Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. ¡Qué tarde que es! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Joder, Chose! ¿Por qué es tan tarde? ¡Dímelo tú, coño! ¿Qué pasa? ¿Llegas tarde? ¿Son casi las 11? Esto parece la primera temporada, Chose. Estamos hablando de fútbol, que es lo más importante de hoy. Hombre, solo hay que ver la camiseta. ¿Estás grabando ya? Sí, claro, esto es en directo. Ya estamos aquí, chicos. Jet Set Podcast 76. Y no solo empezamos tarde, que son casi las 11, respecto a las 9 y cuarto que debíamos haber empezado, sino que encima llegamos tarde, una semana de retraso, aunque os lo avisamos. ¿O no? No dijimos nada, qué hostias. No dijimos nada. No, de hecho no avisamos. Ah, mal, porque hola. ¿No grabáis? No. Pues ya está. No, es que no había muchas noticias y ahora esta semana de pronto, oye, Sony, somos Sony y eso, Play 5, ya podéis enseñar la caja, luego hacer el unboxing. Por cierto, Sony, ¿qué pasa? ¿Que Hoth no llega o qué? ¿No llega Hoth todavía en la PlayStation 5? No os quería decir nada, ya la he recibido, pero estaba esperando gran unboxing. ¿Qué cojones va a llegar? La tiene Banda, la tiene Meristation, la tiene Eurogamer, digo, y consolas y todo, chaval. A ver, pero se la dan primero a los pobres y a los ricos sí, no nos la dan. Sí, la tiene Ibai también. Súper pobre. Por eso los pobrísimo. Pobres. Pobre tico. Bueno, vamos a presentar, venga, en orden de aparición. Está ahí Aymar. ¿Qué pasa, chavalito? Yo estoy aquí viendo el fútbol. O sea, yo hoy estoy presencial, pero soy un espectador más. Como si no. De momento. Está el Chose, Booksnax Chose. Aquí estamos, fricazos. Chose Nax. ¿Te lo van a dar gratis? Yo sé que el martes, porque es el 2 y febrero, que es el 2, que es cuando dan Booksnax, pues el martes, para dicho, es el Booksnax. ¿Qué te parece? Yo te lo agradezco. ¿Lo vas a coger? Cojonudo. Sí, ¿no? Claro. Veganadas. Y bueno, también está por ahí. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llamaba el padre de Emilio, joder? ¿Fernando? No, el actor. No, coño. ¿Cómo Mariano se llama? Mariano Kazuma. Con mente fría. Mariano Laniano. Kazuma Mariano. Pues sí, ignorantes de la vida, coño. Ahí pues estamos. Sí, aquí estamos. ¿Qué pasa? Tiradísimos. No se ve, pero sí. Seguro que tiradísimos. Escúchame en la cama. Tiradísimos. Está de traje y corbata, ignorante. Claro que sí, claro. Perro cabrón. Bueno, el caso, estoy yo también por aquí, Adri, señor Solid, y vamos a ir empezando ya, porque lo dicho, el tiempo apremia, hay muchas cosas que dar. De hecho, son 5 páginas de guión, en lo cual hay que ponerse un petardo en el culo, porque lo dicho, venga, son 2 semanas. Vamos. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Madre mía, chavales, la de noticias que tenemos. Así que vamos a empezar, que vamos calentitos, joder. Bueno, para empezar, fíjate si vamos calentitos que tenemos que regular. Os dijimos, sí, ahora Hot Factory va a activar el Twitch Prime y vamos a ganar dinero y no sé qué. Bueno, pues sí, os forzamos a que nos vierais por Twitch y llegamos a los objetivos, correcto, todo correcto. Regístrate aquí para afiliarte al programa de partners o como cojones se llame eso, correcto, correcto. Pon tus datos fiscales, no correcto, no correcto, no quiero hostias en Hacienda, así que ya está, hasta aquí el periplo de ganar dinero de Hoz con los streamings. Bueno, chicos, ¿en serio? Claro, y tan en serio. ¿Tú te crees que voy a poner yo ahí mis putos datos fiscales para que luego me folle Hacienda? ¿Estamos tontos? Pues no, la verdad es que no. Así que aquí acaba la andadura monetizada. Vaya. O sea, si queréis ayudar a Hoz, que sea en negro. Efectivamente, ya sabéis. Ponte PayPal, gilipollas, pon PayPal, anda. PayPal y enviar PayPal. Dinero como amigos, así no. PayPal o Bizum. Bizum mejor, apuntad chicos. Apuntad mi número, chicos, Bizum. Es 64. No. Pues ya está, hasta aquí todo eso. Más cositas, bueno, ya entramos en cosas, precisamente. Cosas. Y lo primero sería, bueno, ¿habéis visto el nuevo sistema de retweets, chicos? No, la verdad es que no. A ver, tú ahora le das. Es que suda polla. Hacer un. O sea, es que no tienes que hacer nada. Simplemente tú le das a RT, hacer un retweet. Y sabéis que antes estaba la opción de hacer un retweet normal o retweet con cita. Pues ahora por defecto todo es retweet con cita. Y diréis, bueno, señor Solid, pero esta puta mierda a mí, ¿en qué me afecta? Pues realmente, según tengo entendido, esta movida la hicieron por el tema de las votaciones de los Estados Unidos, que parece que estemos votando en todo el puto mundo porque no dejan de hacer puta campaña en todas putas partes para algo que nos queda a tomar por culo, sinceramente. O sea, el tema lo metieron por eso, para que se opine de los tweets por defecto. ¿Qué pasa? Si tú le das simplemente, cuando te sale esa ventana, a retuitear sin escribir nada, te hace un retweet de toda la vida. Pero ya te sale esa ventanica como motivándote a que escribas algo, ¿sabes? Pues, si no lo sabíais, ahí estaba el dato. Realmente, bueno, hablaremos... Creo que hemos visto aquí ya menos shows Borat 2. Yo es que no la he visto, ¿eh? Sí, yo no la he visto ya. Vale, y shows creo que no la va a ver por el motivo que creo que... Que, bueno, en fin, que básicamente a lo que venía relacionado, esto es carne de alto voltaje mezclado con carne de Hot Factory, pero básicamente, y no sé vosotros, si una opinión muy rápida, porque en Jesse Podcast comentamos las noticias de esta peli que iba a llegar, impresión muy rápida, ¿qué os ha parecido Borat 2? A mí un poco decepcionante, o sea, yo esperaba algo al nivel de la primera, obviamente no te da ese impacto inicial porque ya sabes cómo es Borat. Pero no estoy tan cabreado como vosotros, creo. O sea, a mí esto no, no que sea propaganda... No, pero habéis puesto en Twitter o tú o en Telegram o donde sea. No. Es que estos son súper políticos. A mí me da igual. Yo le he visto una hora y media, me he divertido. Y yo estoy... Yo qué sé. Mira, ¿ves? Yo esta vez coincido. Yo estoy exactamente igual. A mí tanta propaganda no me ha parecido. Es que es más de lo mismo. Lo que pasa es que peor porque no sorprende, pero no te puede sorprender algo claro que ya conoces. Entonces, para mí es exactamente más de lo mismo. Me he divertido y... Bueno, sí que hay momentos a lo mejor en la película que decae un poco, pero es que es más de lo mismo. Es que la primera era la misma mierda. A ver, yo lo que he escuchado... Yo porque no la he visto, ¿eh? Aparte de lo de que es en pro-anti-Trump y todo el rollo. Que bueno, bueno, a nosotros también, como también españoles... También le mete caña a Barack Obama, no me jodas, o sea... A nosotros como usuario español que somos, como que eso no la trae floja, pero lo que he escuchado es que no mete tanto humor negro como así que hacía antaño. Eso es lo que yo he escuchado. Sí, mete. Eso es lo que se quejaba la gente, que ya no hace ese tipo de... Humor negro, humor machista, mete, yo sé. Sí, sí que lo hay. Lo que pasa es que... Es Borat, o sea, es que estamos hablando de Borat. Sí, lo que pasa es que ahora todo se ve con el filtro de que de New World Order y claro, ya se lleva a ese extremo y ya todo es malo. Yo no estoy de acuerdo. A mí la película, primero, me ha parecido mala porque es mala respecto a la primera película. Copia chistes, no se nota tan fresca. La premisa de por sí que ofrecía no es la que la primera lo hizo grande. Es decir, ya no es un tío que va a hacer un documental a Estados Unidos y por eso tiene la excusa y va a descubrir la nación. Ahora es absolutamente todo lo contrario. ¿Qué sentido tiene que le estén grabando lo que está haciendo allí cuando ya no va a hacer un documental? Y luego aparte, es una película claramente orientada a ser un acto propagandístico de uno de los lados, pero clarísimamente, más cuando todas las hostias van a un lado y no las reparten como sí que ocurría en la anterior película o en las que hace este tipo. Y encima el mensaje final es, ahora vota. O sea, yo el problema es que no me hizo gracia de por sí ni las partes coñeras porque... eran copy-pastes de las de la primera. Y segundo, porque todo lo... las coñas que hacían de cara a los otros temas era tan coronavirusero, que estoy saturado de eso, y tan a nivel político, que aquí nos pilla ajenos. Y pues hombre, si me dijeras que hacen coñas con ZP o con Rajoy, pues aún te puede hacer gracia, pero con pavos que me la suda y no conozco su historia y por qué le hace esas bromas, pues tampoco te llegas a reír. Entonces no sé, la he visto una secuela muy floja, bastante innecesaria, y no la volveré a ver en la puta vida. O sea, sin embargo, la primera me encanta. Ahora tú no. Y ya está. Yo el problema que le veo es que es la misma película. Pero peor. Por eso. Porque tiene muchos menos momentos que se nota que son improvisados. Es decir, hay muchísimo guión en esta película. Prácticamente es todo guión. Poquísimas cosas son frescas como lo eran la anterior. Es más Ali G que Borat. En cuanto a guión, yo que sé, a mí es que me ha dado más o menos lo que esperaba. Es que no. Yo es que esperar algo así grandioso de esto era, no sé, fliparse un poco. Bueno, ya nos explicaremos en Hot Factory. Era solo comentarlo, pues bueno, porque aquí yo fui el primero que dijo: ¡hostia, Borat 2, maravilloso día 1! Pues bueno, decepcionante al fin y al cabo. Yo, nada más levantarme, me la puse. Yo me la vi esa misma madrugada, de hecho. O sea, me esperaba que la subieran para verla. Yo al día siguiente, sábado, porque no pude antes, pero vamos, que lo he dicho. Yo la mañanita. Bueno, vamos para adelante, que hay mucho que cortar aquí, chicos. Bueno, un tema que me ha afectado personalmente, y no sé vosotros, pero yo en mi móvil Android usaba Google Play Music para reproducir la puta música, ¿no? O sea, el reproductor por defecto, porque estaba el de Huawei, pero me parece cancerígeno, con lo cual nunca lo he usado. Yo por suerte no utilizo, el... Sí. Yo es que no utilizo, Amazon Music. Y Amazon Music y Spotify. Spotify... Claro, pero ¿sabéis lo que pasa? Que debo de ser un perro viejo de estos que todavía usa su música en MP3. Yo no tiro de streaming. Entonces, todo lo que escucho es descargado, lo copio yo a mi gusto, a mi puto móvil, y ya está, no uso Spotify ni nada de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, tú al coche, en el Android Auto, pues cuando le conectas tiraba de Google Play. Claro, ya no tiene soporte, ni siquiera como reproductor integrado, lo cual dices, pero qué putísima basura es esta Google. Entonces, os lo comento, para los afectados, he ido y me he descargado el reproductor AIMP, que es el mismo que utilizo en PC, que va maravillosamente, y en Android, pues igual, y encima lo detecta Android Auto. Con lo cual, si os veis en este problema, aquí tenéis la solución. Yo es que tengo iPhone y no tengo coche. ¡Oh, Dios! Bueno, pero igualmente... Con lo que te costó el iPhone te vas a comprar un coche. De segunda forma. Bueno, ya, en verdad sí. Lo que pasa es que como el iPhone me ha costado cero, pues... eso iba a decir. Bueno, igual hay coches por cero. Coges una ganzuita y tienes coche a cero. Revientas un cristalico y... y ya está. Bueno, chicos, shows, ¿qué pasa? ¿Que van a sacar el Ubuntu? ¿Dónde? En la Raspberry, en concreto la versión 20, o sea, la 20.10, que sería la de este año, en el mes 10 de octubre, por si alguien no pilota de temas de lanzamientos de versiones de Linux, y la versión LTS, que es la versión estable, por así decirlo, que te garantiza, te digo de memoria, no sé si son 4, 5 o 6 años de soporte. Te iba a ver si te pillaba por ahí, a ver si me sabías decir lo que era el LTS, pero sí, chau. Bueno, gilipollas. Aprobado. ¿Pero qué significa el acrónimo? ¿Lo sabes tú, Fer, que estudias esto también? Pero me estás preguntando a mí, loco. Long time super... Maricón, no vale buscar en Google. ¿Qué te he visto? No, busca gilipollas, si tengo la mouse aquí. Claro, long time support, yo lo he deducido por las iniciales. Hombre, yo te lo iba a decir, pero ya lo ha dicho José, no me gusta quitarle el mérito. De nada, compañero. Bueno, ¿y quién tiene Vodafone aquí? ¿Quién lo tiene? Yo no, yo ahora ya no. No, gracias. ¿Y Chows? Chows no. Chows tiene... Yo soy Lowy, pero no. Cobrefón tiene. Pues... Pobrefón. No, cobre. Por la... Había entendido Pobrefón, ¿eh? Hubiese quedado mejor el Pobrefón, ¿eh? Yo también. Hubiese quedado mejor. Sí, cobre, sí. Porque te cobran te roban el cobre. Pobrefón. Bueno, el caso... es un buen este, ¿eh? El caso, Pobrefón. Para los clientes de Pobrefón, pues si tienen Alexa, muy pobres tampoco creo que sean, resulta hombre, que... son 20 euros de mierda, Alexa. En oferta, fuera de ella, 50-60 ñapos, ¿eh? Hostia. Ojo al dato, que a nosotros nos costó eso, pero a la gente no. Bueno, el tema. Si tenéis Vodafone y tenéis Alexa, resulta que podéis activar el servicio por un pavito al mes de que hagáis llamadas de móvil por Alexa. Es decir, yo ahora activo esa mierda, que yo sí que tengo Vodafone. Oye, actívame, atención al cliente, este servicio de basura. Voy a mi Alexa, me lo activa y le digo, oye, llama a Chows. Y me llama a Chows, pero por teléfono, no vía Alexa, ¿sabes? O sea, como si yo digo, me lo, yo... llama ¿pero a ¿pero qué sentido casa tiene eso si puedes decir, ok Google, llama a Chose? Porque yo digo, ok Google, y mi móvil dice que te follen, negro. O yo, sea, yo solo puedo decir a... No lo tengo activado, no me gusta en el móvil. De hecho, si hay alguien ahora escuchándonos con el altavoz, igual llaman a Chose. Ya sí, eso puede ser, porque... Entonces, para nosotros nos va a explotar la cabeza, porque en ese momento no le están llamando. Pero a lo mejor el sábado a las 10 de la mañana, Rabaneda, que se está duchando, escuchándonos, empieza a llamar a Chose. ¿Te imaginas, chaval? Qué bonito todo. Maravilloso. Yo esto lo veo guay si, por ejemplo, yo y mis padres tuviésemos Vodafone. Porque, por ejemplo, es más cómodo, oye, llama al papá o llama a la mamá, ¿sabes? Yo lo activaría... De la virgen total, llama al papá. Yo lo activaría si no me cobrasen un puto euro. Es un euro de mierda, pero no voy a pagarlo para esta basura, sinceramente. Sí, pero eso se también te digo enorme. Que el que tenga el Amazon Echo Show, por ejemplo, pues llama a mi madre o llama a casa de mis padres y te pone la camarica y tomas chulo por cero coste. Hello, Rey en Castillo, el Echo Show. ¿Quién tiene esa mierda? Más de 100 euros. Rey en Castillo, el Echo Show. Un amigo que se llama Paco lo tiene, hermano. Ah, hombre, bueno, pero hablamos de afiliados a Amazon, joder. Madre bueno, mía, el Paquito. Ya, cavalieres. Bueno, chavales. Cavaliere rampante. Se han presentado hoy las nuevas gráficas Radeon. Y, bueno, un poco la respuesta a toda la gama de las 3070, 3080, todas esas mierdas, ya me entendéis. Sí, muy pues bien. Bueno, para el que le interese, un poco compitiendo también en precios, potencia y características, pues la competencia de AMD, básicamente. Oh, vale, un poco vale, de todo. Bueno, pues yo tampoco. Si os interesa, buscad las características y nada. Y entramos en cine series. Mira cómo lo ventila. Pues sí. Hombre... La han ido bien. Fast and Furious. ¿Qué pasa? Están tan furiosos que terminará dentro de dos películas. Wow. En serio, debería haber. Películas. Esa es la debería cosa. Haber terminado hace 7 películas, pero bueno. Cuando yo lo leí fue, hostia, pero aún quedan 2 películas. O sea, ¿qué cojones? Sí, sí, sí. Y si terminan, que a lo mejor vienen con lo típico de. Es que nuestro público resulta que nos han pedido. Ahora Hobbs and Shaw. Spin-offs. Claro. Hobbs and Shaw. Escucha, van a haber más películas de A Todo Gas, o sea, de Fast and Furious, que de Final Fantasy y de videojuegos, ¿sabes? Escúchame, de Fast and Furious, ahora llega y dice, bueno, vamos a continuar porque tenemos que hacer el homenaje a Paul Walker. Pero si ya se había muerto, no, es que se ha muerto otra vez. O sea, ahora lo hemos pero estamos de acuerdo todos en que la mejor película de Fast and Furious es Tokyo Drift. No la he visto. No. No, ¿no tío? ¿Has visto? No. Si las canciones son la puta contando, hostia. Si es un la peliculón. Mejor. La yo, mejor en la primera y a correr. Yo vi la 1. No, la primera y Tokyo Drift. Yo vi la 1. Tokyo Drift es la mejor, pero de lejos. Vi la 1 y la 2 en la tele. La Drift, Dios. Y la 3, cuando la estrenaron, fue en plan: todo el puto mundo con la música de los cojones, que empezó ahí a poner reggaetón. Y yo sudando polla, le cogí asco a la película por todo lo que había alrededor. Posiblemente la viese y dijese: qué guapo. Míratela, que es. Es un peliculón. Tokyo Drift mola mucho porque dentro de la cultura. Te vas a ir con el coche y te vas a poner a hacer trompos en un parking, te lo digo. Dentro, ya, en el momento que te lo veas. Dentro de la cultura japonesa se hacía mucho el drift, que hay incluso una serie de los 90 y tal, de ese rollo. Y es más cultura japonesa que. O sea, es un plan guiño de cómo se conducía en aquella época. Yo sé, lo único que le falta a Adri para tatuarse un dragón en la espalda es. Jugarse el próximo Yakuza y verse Tokyo Drift, Joder, salen Yakuza ahí. Yo me acuerdo que la alquilé en el videoclub, la de Tokyo Drift. Dije, hostia, todas, tres, tío, me la pongo. Digo, esto es una mierda. Y, o sea. Tú, Adri, imagínate hacer Drift con la balita, hermano. Eso, canelita. La balita. Cuéntalo, va. Bueno. Venga, va, ya. Es que ya lo he dicho dos veces, pero en plan rápido y ya está. A ver, cuando fui a probar el coche que me acabé comprando, historia completa en alto voltaje. Pues resulta que cuando probé el coche, me dice el tío, písale, písale. Si esto, este cochecito le llaman la balita, porque es pequeñito. Y matón. Pero es que el tío hablaba así, de verdad. O sea, cuando me lo estaba vendiendo, luego ya cuando ya firmé y todo, ya me hablaba más en plan normal, ¿no? Pero antes estaba de campaña, ¿no? Conmigo, en plan, pero si te lo voy a comprar igual. El caso, cuando estaba de campaña, y lo he dicho, lo pongo ahí. Dice, esto es la baleta. Y en ese momento digo, vale, vale, le voy a pisar. Y cojo, me pongo a pisarle ahí en la carretera esta que va para Elche, la que va por Torrellano, las nacionales estas, y lo pongo ahí a 140. Y me dice, bueno, Adrián, reduce un poco, no vaya a haber aquí algún radar, no sé qué. Y yo, no me he dado cuenta, no había visto que se había puesto a 140. No que va. Pues sí. No que va. La baleta, chavales. La balita, dice, pues frena la balita que me disparan. Muy buen carro, saludos. Dice, frena la balita que me disparan el despido. Pues ya ves. Bueno, y bueno, y de la balita a Animaniacs. ¿Quién vio esto? No he visto nada. Escúchame, ¿no visteis de pequeño los Animaniacs? Les tenía muchas maniacs. Hostia, me suena haberlo visto de refilón, pero no. Yo lo vi, pero no me acordaba ni que se llamaban así, tío. Pues tío, los putos Animaniacs. A mí me encantaban. Sobre todo las series anexas que había ahí, como por ejemplo Pinky y Cerebro, hijos de puta. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Pinky. No sé qué. El productor ejecutivo es Steven Spielberg, sí. Pero es que de Animaniacs también. Claro. Pero si los Animaniacs eran la putísima hostia. Eran los Looney Tunes, pero más... adolescentes revueltos, sí. Pero a mí me encantaban los putos Animaniacs. Yo recuerdo que era lo primero. Lo primero así de humor negro de pequeño de verlo era eso. Son Pinky Cerebro. Son Pinky Cerebro. Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Bueno, pero. ¿Qué pasa? ¿Esto qué va a ser? ¿Serio? ¿Pero y por qué tradujeron Cerebro y no Pinky? Porque Pinky es meñique. Porque estaba en latino, si no recuerdo mal. A nosotros nos llegó en latino. Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Mismo que todas las noches, Pinky. Hablaban así. Bueno, el caso, era maravilloso. Y la cuestión está en que ha vuelto en forma de reboot. Y hacen coña con eso, con los reboots, con la originalidad y tal. Pero, por supuesto, algo que dije, ¿cómo no? Bueno, hay una chica en el grupo y no más mansplaining, por favor. O sea, sí, meten así furtivamente varias cositas que dices, joder, o sea, me saca tanto, tío. Es en plan, tío, esto yo lo veía de crío y no le hacía, o sea, me gustaban los putos dibujos, sí, pero ya esto me saca, o sea, me hace recordar que soy un adulto y que sé que es esa mierda y que ya no es en plan, voy a rememorar los dibujos antiguos, no, ahora es en plan, estoy viendo un puto producto actual. No, yo quería ver la puta serie de mi infancia hoy, o sea, no sé. Escúchame, ¿sabes lo que me saca a mí también? El pasar a la siguiente, ¿no? Exactamente. Venga, ¿pero por qué? Porque realmente a mí me puede sacar lo siguiente, o sea... Sí, sí, sí, a mí me puede sacar, pero de la vida, qué asco, coño. Netflix anuncia una serie de acción real de Assassin's Creed. ¿Hacía falta Netflix? O sea, hacía falta. A ver, realmente... Y yo creo que lo veo mejor en serie que en película. Claro, yo también lo vería. Sí, pero... Debo ser el único subnormal que la película no me pareció tan mala. O sea... Sí, debes de ser el único. Igual sí que eres el único. O sea, no fue buena, pero tampoco fue mala. Pero han habido mierdas... La ambientación a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que el desarrollo de la película fue como... La ambientación era con el estadio del Atlético de Madrid ahí, tío. Era tu españita. Bueno, faltó pulir un poco de CGI, ¿no? Manieblecita, tal. A ver. Yo creo que esto es, esta dinámica va a ser... O sea, se va a convertir en normal. Porque igual que antes hacían películas y series de libros, ahora va a pasar con los videojuegos. Pero me vais a decir que preferís las Mortal Kombat, Super Mario y casposidades previas del gilipollas SV Ball y todo esto, ¿preferís esa época o preferís lo de ahora que es más fiel, aunque no lleguen a ser peliculones? Por ejemplo, con Assassin's Creed. Ni una ni otra. Pero, por ejemplo, Sonic fue flamosísimo. Estuvo bien. Es la primera que he visto basada en videojuegos que es divertida. Y la de Mario, hay una peli de Mario en la cual está Miyamoto ahí metiendo caña y la hacen los de DreamWorks, esa... O sea, sí, eso puede ser. Hasta que, no, pero hasta que no la veamos no podemos decir. Y está ahí Uncharted, chaval, que una sale cosa, el de. Fue miniserie que salió en YouTube, que fue cuando salió Assassin's Creed 2, que hicieron una miniserie, puede ser, que era del padre de Ezio. No, sí, eso salió en la edición coleccionista de Assassin's Creed 2. Pero precisamente. Estuvo muy chulo ahí. Fue una miniserie. Es que eso está bien hecho. Pero una cosa. Eso está guapísimo, tío. ¿Estáis hablando de imagen real o unos cortos animados? Imagen real con el actor que le ponía la cara al padre de Ezio. Me perdí eso. Hostia, pues está chula, ¿eh? Dura poquito y está jugoso. Está guapo y te cuenta la vida de. El padre de Ezio. Total y, palo que le dura. Sí. Y el por qué no le dura. Yo recuerdo que había una especie de serie animada que era ya con Ezio de mayor, después del Revelations y todo esto, como que cerraba su historia. Nah, eso es una mierda. Además, es una especie de. Es una especie de corto o algo así. Que no... Sí, dura 35 minutos. A ver, es de 2009. Ya los efectos han cambiado. Sí. Pero. Me refiero a la estética, a la ambientación, está curioso. Pero bueno, lo dejo por Telegram. Muy bien, Chas. Pero de una serie basada en videojuegos a entrar directamente a videojuegos. Pues sí, y empezamos con un pack que ya tengo reservado, y es el de Final Fantasy 7 y 8 para mamón. Switch. Pero mamón, ¿qué no tienes reservado tú, maricón? Bueno, en verdad no tanto. Vamos a ver, este pack... Escúchame, eres el Phil Spencer de... No, este pack realmente es uno que si estabais muy metidos en el tema importaciones y hostias, ya sabríais que existía. Es decir, este pack te lo vendía Extra Life a 60 chopos, que dices, puta estafa. ¿Cuál es la diferencia? Que solo se distribuía en Asia, pero tenía los idiomas de aquí, es decir, el español. Claro, la gente lo compraba de importación, se gastaba 60 euros en tener físicos el Final Fantasy 7 y 8 remasterizados en Switch en un único cartucho. ¿Qué pasa ahora? Que llega de distribución oficial. Entonces, claro, sale a 35, lo pillas en FNAC, si eres socio 32, menos los 10 euros del descuento, pues te sale a 22 euros. Está de puta madre. Porque tienes en cartucho, en formato físico y actual, estos dos putos juegos. En Switch, porque en Play 4 te sale a 20 euros solo el Final Fantasy 8, que dices, irónico, porque tienes más espacio en el Blu-ray, es más barato, y metes solo uno de los juegos. Que ya de por sí, en el cartucho de Switch te cabría incluso el 9. Pero claro, la jugada maestra de Square es que ahora te sacan en Asia suelto el Final Fantasy 9 en un único cartucho de Switch y te cobran 60 ñaporracos por él. Claro, yo ya sabes que 35 también te saldrá. Yo lo pillaré cuando lo traigan aquí, me da igual que tarden 2 años y me cueste 20 euros máximo, porque no pago más por eso. Pero es más que nada por tener en soporte actual y encima portátil. La ventaja es esa, las versiones remasterizadas de estos juegos y no tener que decir, pues tiro de la PSP, tiro de la otra. O sea, bueno, pues oye, tener un soporte actual. ¿Y cuándo salía esta mierda? El 4 de diciembre creo que tengo la reserva. 4 de diciembre. Bueno, más cositas. Bueno, ojo, chavales. Aquí presentaron una cosa que yo me corrí vivo. De hecho, me he apuntado a las reservas. O sea, no a las reservas, a que te avisen para cuando vayan a abrir las reservas. Estamos hablando ante una puta pieza de hardware brutal, ¿vale? Os hemos hablado muchas veces aquí de lo que son los FPGAs, básicamente, pues bueno, unos chipses, unas consolitas que emulan el comportamiento de los componentes electrónicos de las máquinas originales para reproducir fielmente los juegos. O sea, no es emulación, emulas los chips y los chips se comportan como la máquina original, por lo que es la experiencia más fiel actual que puedas obtener de una máquina antigua de fabricación nueva. Bueno, hay una empresa que se dedica a sacar consolas bajo esta tecnología que se llama Analogue y ya ha sacado la NES, Super NES y Mega Drive, entre otras. Tiene anunciada la Analogue portátil esta, que hablamos de aquí cuando se presentó hace tiempo, que todavía no ha salido, se ha retrasado por el coronavirus, pero han aprovechado para presentar también la nueva máquina, que no es otra que la Analog Duo. ¿Qué cojones es esto? Pues bueno, en resumidas cuentas es la máquina definitiva para jugar a la PC Engine que existe, básicamente. Estamos hablando que es un aparato capaz de jugar directamente a todos los juegos en formato HuCard, o sea, en tarjeta o en CD, que salieron para PC Engine, tanto de la Super Graphics como de PC Engine, todas sus vertientes de CD-ROM, que necesitaban tarjetas especiales. Aquí no vas a necesitar tarjetas de sistema. O sea, para que os hagáis una idea, la PC Engine en su momento, cuando salió, sacó la consola y luego fueron sacando revisiones, que si la Core Graphics y demás, o la Super Graphics y todo esto, y también unidades de CD, que no solo había una, había varias, y según la tarjeta que comprases de HuCard te permitía jugar a unos juegos o a otros. Estaba la tarjeta normal, la del CD-ROM 2, la arcade, no sé qué pollas, y todo esto te hacía jugar a unos juegos u a otros. O sea, era el coñazo de la Bernarda tener ahí 700 combinaciones de aparatos para funcionar. Esta consola, con una sola máquina, vas a meterle todas las tarjetas y todos los CDs. ¿Cuál es la magia de esto? Que no te hace falta comprar las tarjetas estas especiales y todas esas movidas. Que tiene salida HDMI con un huevo de filtros, un montón de historias, que tiene soporte para los mandos originales e incluso para los nuevos, que tiene soporte de mandos inalámbricos de 8-bit-do, y que, pues eso, con firmwares no oficiales le vas a poder meter las ROMs incluso, porque ya lo han hecho con las otras máquinas de Analogue. ¿Cuál es la jugosidad máxima de esta mierda? Si tú tiras a comprar esto, la propia consola base, la PC Engine de importación, por menos de 100-120 euros no la vas a encontrar. Y estamos hablando que solo para eso y solo para los cartuchos es la consola más. Luego meterle el adaptador a RGB, que ya el más barato, 20-30 euros. El flashcard, si es que lo quieres tirar por piratas, porque si vas a originales, suerte para tu cartera. Pero el flashcard, que de 30-40 euros no baja. Y solo para las tarjetas. Si ya le quieres meter los CDs, suma otros 100 y pico euros para los CDs. O sea, estamos hablando que esta consola sale carísima jugar hoy en día en el soporte original. ¿Cuál es la magia de esto? Que la sacan a 199 euros. Bueno, dólares. Y solo en Estados Unidos, es decir, unidades limitadas, tenéis que apuntaros a la prerreserva. Una vez que la pidáis, eso, la traéis de Estados Unidos, o sea que no solo va a ser los dólares, sino el tema de aduanas y demás. Pero aún así, van a ser 260 pavos a lo mejor, va a venir con un mando inalámbrico. Y además, estáis teniendo una puta consola de fabricación nueva de algo que escasea. Es decir, y que es ya de por sí, jugar a esto con los cacharros originales más caros que esto. O sea, es un maquinón bestial, como todo lo que hace esta gente de Analogue, a un precio muy competente, la verdad. Y me llama muchísimo, pero muchísimo. La cosa es que esto suele ser bastante limitado y complicado de conseguir, pero bueno, si os queréis informar, pues en la web oficial de Analogue, que es analogue.co/duo, tenéis el resto de la información, especificaciones técnicas y demás. Y comentar que precisamente para la consola portátil que anunciaron, en teoría iba a ser una máquina preparada o pensada para Game Boy, pero que iban a sacar diferentes adaptadores para poder jugar a otras consolas, como la Atari Lynx, la Game Gear y demás, ¿no? Bueno, pues han anunciado también un adaptador para las HuCards de PC Engine, y también se va a poder jugar a la Analogue a la PC Engine, como en su momento se pudo gracias a la consola portátil que sacaron de PC Engine, que era la Turbo, no, la Turbo Express, que era una portátil que te aceptaba los mismos cartuchos que la consola de sobremesa, valía un ojo de la cara, y pues un poco para continuar ahí ese legado y tener en portátil todo esto también, pues vamos a tener esa opción con este adaptador. O sea, Turbo Express suena a impresora, tío. Sí, a ver, estoy diciendo PC Engine. ¿Y TurboGraf? Esta consola aquí se llamó en Occidente TurboGrafx, ¿vale? Era una consola con un rediseño más tocho y tal. No llegaron ni la mitad de los juegos que salieron en Japón y por los cuales esta máquina está considerada pues tan mítica. Pero quizás alguien la tuvo. No fue tan mayoritaria ni muchísimo menos como la Super Nintendo o la Mega Drive, pero oye, estuvo ahí y quizás alguien la tuvo, ¿sabes? Pero bueno, eso, datitos, consolitas jugosas y estad atentos a Apaga la Máquina, que igual hay sorpresitas, solo digo eso. Wow. Bueno, chicos, más cositas. ¿Quién quiere hablar de Blizzard? Uf. Todos a la vez, no. Nadie cree. Bueno, pues nada, nuevo estudio de ex-Blizzards. Vale, han sacado un estudio y mola mucho y es de ex-Blizzard y no me he leído nada más. Siguiente. Pues sí, hace unas semanas os dimos la noticia de que se habían formado estudios por ex componentes de Blizzard y ahora surge otro que se llama... bueno, está hecho por Tim Morton, es el jefe de producción de StarCraft 2, que por cierto, noticia que no hemos puesto, pero decimos, han terminado el soporte de StarCraft 2 y la gente, normal, un juego que no le importa a nadie, pero ¿qué cojones estáis hablando? Es un juego que tiene 10 años y han seguido actualizándolo, a gente le debe importar para que haya seguido, pero bueno. Yo lo tengo físico. La cuestión está en que este pavo y Tim Campbell, que lo último que ha hecho es Wasteland 3, es el director, pues han montado un estudio que se llama Frost Giant y va a hacer juegos de estrategia en tiempo real. O sea, va a hacer Age of Empires, StarCrafts y Command & Conquers, juegos del estilo, ¿vale? Para los interesados, oye, pues lo que hablamos. Bien. Gente talentosa sacando cositas nuevas. Y no sé si os habéis enterado, pero esto que comentamos, no sé si lo llegamos a decir, creo que lo dijimos de EA con el Origin, que iban a mutar en un nuevo servicio, pues Ubisoft lo mismo. Ahora el Uplay y toda esta mierda muta en Ubisoft Connect, pero tiene una ventaja bastante interesante y que nos puede llegar a interesar a todos en algún momento, que es el hecho de que va a ser una plataforma propia para los juegos de Ubisoft, como no, que es como... No sé si os acordáis, pero en la Wii U, en la Play, también había juegos que lo usaban y Xbox, que era el Uplay. O sea, el Uplay estaba integrado, sí, en los juegos y tú te registrabas con su cuenta y te daba acceso a recompensas y mierdas así. Sí. Wallpapers y movidas. Pues bueno. Y skins para los juegos. Y sí, todo. Sí, o sea, tenía un sistema propio de puntos que te iban dando cositas. Estaba bien. Sí, por jugar. Claro. Y la cosa está en que, bueno, ahora esto muta en Ubisoft Connect y la gracia, o por lo que más destaca realmente, es que va a usar este servicio para las partidas guardadas o para registrar los progresos de sus juegos. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes una partida guardada en Play 4 y la quieres pasar a Play 5, pues va a ir de esta manera, va a ir con este sistema propio. ¿Vale? No vas a depender de Sony ni de movidas o con Microsoft, que bueno, ellos tenían el crossplay. Yo entiendo que esto será un progreso general para todos sus juegos. Intuyo que en PC también, o sea, si lo hacen bien, puede estar guay. Porque tienes un juego, sí, en la plataforma que quieras, está eso en la nube y te puedes mover por donde te salga de los huevos y tener todo tu progreso ahí. Independientemente de la plataforma, como bien dices. Sí, claro. O imagínate que tú tienes... estás jugando en tu consola y de repente pasa como en Epic, que regalan el Watch Dogs o algún juego de estos y dices, hostia, es que ahora tengo un PC potente y quiero jugarlo en PC. Te pasas la partida y a correr. Efectivamente, o sea que está jugoso. Ojalá más... Algo bueno que hace Ubisoft, coño. Entiendo que la infraestructura debe ser jodida de mantener, pero oye, interesante que haga esto. ¿Sabes otra cosa que haya hecho Ubisoft que me ha parecido muy, muy bien que han hecho? ¿Qué es eso? Meter al Rubius, tío, en Watch Dogs Legion. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Porque así podrás matarlo? Vale, es más pillado rápido. Joder. Bueno, el caso es que Sekiro Shadows Die Twice... GOTY saldrá el 28 de octubre, o sea, ya ha salido. Sí, hoy. Realmente sí. Con novedades para todos. ¿Y qué novedades son esas? Cuéntame. Pues no te las pensaba contar, pero si quieres te las digo. Ah, yo qué sé. Como está ahí el enlace, suponía que lo habían mirado. Yo qué sé. Bueno, pues cositis. Como ahora te mola, no. ¿Qué me va a volar a mí si no lo he tocado? Bueno, no, el caso. Los Souls. Pero si ni los he empezado. El caso sí, bueno, empezaré el Demon's Souls cuando me lo compre con la Play 5. Por eso... Bueno, modo Boss Rush, actualizaciones gratuitas, no sé qué de fantasmas leo aquí, grabar los 30 segundos últimos y... Los fantasmas como el de Dark Souls, que te ve el espectro o lo que sea de anteriores jugadores, que han palmado o lo que sea. El que quiera entender, que entienda y busque la info por sí mismo si le importa eso. Y el que busca, encuentra. O sea. Sí. Si me buscas, me encuentras. ¿Sabes qué no vas a encontrar en la fecha que se prometió? Pues el Blade Runner Enhanced Edition, porque se ha retrasado indefinidamente en todas sus plataformas por dificultades técnicas. Qué jodido, ¿eh? Vamos. Sí, tan jodido como Oculus. Eliminar la cuenta de Facebook eliminará también los juegos comprados. Eso sí que es jodido. Sí, también es verdad que a ver quién coño se gasta el dinero ahí. Tuvieron los putos cojones de decir... Porque claro, dijeron que jamás lo harían, lo hicieron, o sea, lo de vincular que fuese obligatorio usar Facebook para conectarte a Oculus, por si no os acordáis, Oculus es de Facebook, y es obligatorio y de hecho dependes de tu puta cuenta principal que ha de estar en buen estado, es decir, salieron diciendo, aseguraos incluso antes de compraros las gafas, que vuestra cuenta de Facebook está en buen estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que acabamos de decir, o sea, como ocurra algo, como borres tu cuenta como tal, se borran todas tus putas compras o tus juegos. Como te baneen el Facebook por lo que sea, a tomar por culo todos tus putos juegos. O sea, qué guarrada. Como tengas algún problema de suplantación de identidad, te roben la clave, lo que sea, y tengas tu nombre mal puesto, en plan que le falta una tilde, porque claro, te piden fotos del DNI y tal. Como tengas algún mínimo problema o tengas tu nombre en plan Chose no te conoce o no sé qué, pues eso ya, Chose perdería sus juegos. O sea, porque Chose va a mandar el DNI y van a decir, oye Chose, pero aquí pone José no sé qué, no sé cuánto, no pone Chose no te, ¿sabes? Entonces te van a decir, pues pierdes todos tus juegos. O sea, estamos hablando a ese nivel, y que está la gente perdiendo cuenta con sus juegos a tutiplén. Estamos hablando de que es un desfalco de... O sea, una puta basura de sistema este de las Oculus que lo flipas. Realmente es lamentable todo lo que es esta infraestructura. Ya es lamentable que haya gente que pague por ellas, pues imagínate eso. Buah. Pues sinceramente es un pestazo fuerte el que echa todo lo relacionado a esta movida. Si ya... tenía yo mis movidas respecto a decir, me echa para atrás el gastarme el dinero en unas gafas así, pues con políticas así, más todavía. Pero bueno, chicos, ¿habéis jugado al Bloodstained Ritual of the Night? Claro, maricón. ¿Eh? ¿Y los demás lo habéis jugado? Yo no he tenido el placer, por desgracia. Pero lo tendrás. ¿Sabes dónde puedes tener ahora el placer de jugar a ese juego incluso en tus momentos más... escatológicos? Pues sí, podrás jugar cagando a Bloodstained, que bueno, ya en Switch lo podías hacer, pero ahora lo podrás hacer, o con xCloud, ahora lo podrás hacer de manera nativa en tu móvil iOS o Android, ¿sabes? Porque lo van a portar. Qué bien, ¿eh? Mira que no, yo no he sido muy partícipe de jugar ese tipo de juegos en el móvil. ¿Cómo se porta? Lo curioso es eso, a ver cómo se porta, porque realmente estamos hablando de un juego que en la Switch ya le costaba un poquito, entonces a ver de qué manera se mueve eso en dispositivos móviles, pues que quizás, oye, hay móviles más potentes que la Switch, ¿no? Pero, lo dicho, a ver cómo se porta eso en móviles, porque fue un juego especialmente conflictivo en ese sentido. Bueno, una noticia que a ver quién la quiere dar, porque menuda puta venga, basura. Yo, porque me ha venido de putísima madre. Wow. Cyberpunk, sí, te lo juro. O sea, yo me he alegrado de esto. Cyberpunk retrasado. Y no es que sea retrasado. es que lo has dicho con una coma, Cyberpunk retrasado. ya, si lo he hecho aposta, gilipollas. Joder. Retrasado, digo, el juego que se ha retrasado, pues porque dicen que no sé lo que han dicho, la verdad. A ver, te lo cuento que es fácil. Pero se suponía que ya era gol. Sí, y ahora... sí, y está en fase gol. Lo que pasa es que. Sí, pero que en 21 días que van a arreglar. La cosa es la siguiente. Gold quiere decir, o como han explicado, que eso, que el juego básicamente ya lo tienen en CDS, que solo metes en la consola y zumba. Vale, correcto. Pero por el motivo que lo han retrasado es para que el día 1 esté listo el parche del día 1 que va a solucionar cosas. Y un parche de 84 GB, ¿va a ser? Posiblemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, las versiones en disco que vamos a recibir están obsoletas desde ya, sorpresa, como muchos juegos de... Desde hace 2 meses, de hecho, casi. Claro. Entonces, eso por un lado... porque claro, entiendo yo que si lo sacan ahora, la cuestión está en que, a ver, entiendo también que es un juego, como lo han dicho ya, que sí, que llevamos un juego de años haciéndolo, que esto tiene que salir bien, tal, pim pam pum. Entonces, a ver, el crunch, pero todo engorda, ¿sabes? Lo del crunch, los numerosos retrasos, no pero sé qué. Es que el Cyberpunk ya las bueno, Medistation, Vandal, o sea, ya lo están jugando para hacer sus reviews. O sea, pero habrán jugado a la versión, a la alfa, a la 0.9 o la 1.0, porque supongo si el parche día 1 a lo mejor es el 1.1. Pero, ¿qué sentido tiene esto? Porque a lo mejor luego cambian el juego por completo. Es que no lo entiendo. O sea, que incluirá el lanzamiento que digan. Yo lo que tengo entendido que es también por lo de las nuevas gráficas y todas estas mierdas. No, yo lo que tengo entendido... Lo que dijeron era porque querían que saliera perfecto en todas las plataformas a las que le iban a lanzar. Yo lo que tengo entendido, ¿vale? Por cosas que se han dicho por ahí, que realmente en lo que se están enfocando es hacer que el juego vaya como tiene que ir en consolas de actual generación. Es decir, en One, One S, One X y PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Al parecer es ahí donde un poco están rompiéndose las pelotas para hacer que todo vaya como debe. Entonces, porque por lo que dices, por lo que dicen el CEO de CD Projekt, es eso, en PC y en consolas de nueva generación la cosa rinde como debe, pero en las consolas actuales, hasta ahora, es en las que sudan un poquito. Que son, como decían en el comunicado, son 9 plataformas en las que lo van a lanzar. Que también sale en Stadia, que por lo que comentamos recordar, Stadia no es como lo de Amazon que va a sacar, que es un PC más. Estamos hablando que es una plataforma para la que hay que desarrollar específicamente para que luego no juegue ni Dios, porque es un desperdicio de recursos brutal. Pero bueno, a ver si se muere ya de una puta vez. La cuestión, por eso es el retraso. Ahora, como dices, ¿eh? Como cuando tienes un abuelo muy mayor con mucho dinero. Bueno, luego hay que pagar las putas herencias, te sale más caro. La cosa, realmente, como dice Fer, a mí me suda la polla. ¿Pero por qué? Porque no iba a jugarlo hasta que no saliera el parche de la Next Gen. Entonces, aunque lo voy a tener día uno, porque lleva pagado no sé los meses ya. Y tengo muchos más juegos con los que jugar día uno, que sí que van a tener versión de nueva generación. Con lo cual, por mí, pues oye, lo dicho. Es que esto es repetir lo que ya dijimos cuando se retrasó la vez anterior. No vamos a entrar en polémica, yo creo. Simplemente, al final la cuestión es esa, que si sale... O sea, yo creo que... Y también pasó punto... con el Final Fantasy VII. Lo retrasaron unos pocos días y salió cuasi perfecto. Pero no está mal. Y bueno, y todavía adelantaron el lanzamiento. Pero a lo que voy, más que les joda a ellos el retrasar esto, no creo que les joda a nadie. Estamos hablando que se van a perder el lanzamiento de la nueva generación. Eso es ya... O sea, yo creo que para haber tomado esa decisión, motivos de peso han tenido que tener. O sea, y también el tema de que decían si podían meter al Cyberpunk en los GOTY de este año o ya en los del año que viene. Yo creo que saliendo ya tan tarde de este año. No, si ya no entran. No, ya pero no ya entran. Ha dicho Geoff Knightley que con la norma esta que han puesto de que juegos de años anteriores pueden participar, al igual que como pasó con el Smash Bros. Ultimate o el Xenoblade Chronicles 2, creo que fue, no sé cuál dijo. Y aparte, con la norma que han puesto de que ahora un juego que tenga 2 años puede entrar, o sea, él, yo lo leí de él en Twitter, que Cyberpunk le pasará eso, que lo van a... Por eso, que para este año Cyberpunk en los GOTY no va a estar 100%, estará en los del año que viene. ¿Sabéis? O sea que GG a los juegos que tengan que salir el año que viene, tipo Spider-Man, porque no van a ganar el GOTY. Lo gracioso es que, según cuentan... A ver, ha habido bastante movida con esto y aquí hay como diferentes bandos, ¿vale? Porque está el Jason Schreier, es el periodista que últimamente se está centrando solamente en señalar crunch y comportamientos incorrectos por parte de trabajadores en empresas y demás, que algunos incluso le acusan de estar ganándose la vida con ello, no en plan bien de voy a sacar esto a la luz, sino de estar haciendo campaña para ganarse la vida con ello. No sé si me entendéis, en plan exagerando o sacando cosas que a lo mejor luego por otros lados están diciendo, pues no es tan así, ¿eh? A lo mejor es el punto de vista de 2 personas frente a otras 30 que no les ha pasado nada y han sido casos concretos y sacas a relucir la mayor mierda que dicen, no por eso dejan de ser válidos, no, estamos de acuerdo. Pero no sé, yo prefiero no meterme en todo eso porque tampoco me informa al 100%, pero sí que he visto a lo largo de los años y no recientemente cosas raras con el Jason este y no sé, prefiero verlo desde la barrera toda la situación. Por ejemplo, un dato que ha salido también, que se supone que los desarrolladores se han enterado del retraso al mismo tiempo que nosotros, o sea, por Twitter. Yo no me puedo creer algo así. O sea, ¿cómo? No me creo que una empresa a este nivel no anuncie algo así. No sé, me resulta muy raro que no haya una circular, que igual no te han leído el correo o no tal. No lo sé, me parece muy raro. Puede ser, pero... Hombre, el que prepara los cafés, pues me puedo creer que no se haya enterado. ¿Sabes? Puede ser, pero... Pero el que le está haciendo ahí los huevos al Keanu Reeves, pues escúchame, ese sabe hasta cuántos pelos en los huevos tiene. Que Keanu Reeves no va a saber que se retrasa 21 días. Cojones, venga, tira a tomar por culo. Cojones. Aquí son cojones accionosos. Revinos. Bueno, el caso, que por, ahí está Rivino. A nivel ya centrándonos en hostia, soy un usuario, quiero mi puto juego, pues sinceramente, que a mí me la suda porque tengo otras cosas, no es mi prioridad. Entonces, me la pega. 21 días para pasarte el Hyrule Warriors. Totalmente. Buah, bueno, ya está la demo, por cierto. Sí, no la he probado. ¿La habéis probado? No, yo me la he bajado nada más. La he descargado de momento. Pero... bueno, muy bien. Pues ya hablaremos. El caso, No Man's Sky, ese juego que nació medio muerto, pero ahora aparece otro, anuncia actualización gratuita para próxima generación, ¿vale? Entonces, ¿qué han dicho? Se va a poder transferir la partida guardada, mundos más repletos, 32 personas en multijugador, 4K 60 FPS gráficos en ultra. ¡Dios! ¡Wow! ¡Impresionante! No, joder. ¿22 personas en multijugador? Crossplay, bases más tochas y audio avanzado, el 3D audio este de mierda, la basura háptica de Play 5, que por cierto no lo he puesto, pero todo el mundo está... hablando maravillas de las movidas hápticas estas de la Play 5. Veremos luego si es tanto como decían. Cuando lo tengamos en las manos, me refiero. Y soporte... Escúchame, cuando lo usen dos juegos y después el resto de juegos pasen hasta el culo, pues ya te diré. Como el puto panel táctil de los cojones. Y PlayStation VR, por supuesto. Así que bueno, oye, pues mejoretas y gratuitas. Otro juego que anuncia soporte para... PlayStation 5 y que va a ofrecer juego cruzado con PlayStation 4, actualización gratuita, no sé ya si lo he dicho, es Guilty Gear Strife, que pues eso, va a tener mejoras. Strife 3 eliminado, wow. Así que ahora le toca a Microsoft, sigue los pasos de Facebook y no dejará jugar a Minecraft si no lo haces con una cuenta de Microsoft. Pues no pensaba jugar a Minecraft, así que no me afecta mucho. Gears 5 ampliará su campaña con el contenido Hivebusters y muestra un tráiler para la versión de Xbox Series. Sí, o sea, pues me dejó flipando que fueran a sacar un DLC de la historia y todavía no han aclarado si va a ser gratuito o de pago. Lo que sí que está es que va a ser no solo para Series X, sino va a ser para todas. Sí, sí, sí. O sea, claro. Para todo el mundo. Yo lo que he entendido es que es gratuito, ¿eh? No, yo miré bien y dijeron, todavía no han aclarado si va a ser gratuito o de pago, ¿vale? O sea, va a ser una expansión de la historia, va a contar un tramo concreto, sí, de... la parte de la historia no, pero todo lo demás del multijugador, todo lo demás, sí, claro, eso es gratis, eso sí. El Dave Bautista como Marcus Fenix en la historia. Dios, qué asco. A ver, a mí no me gusta, pero porque es que creo que se ve mejor Marcus, o sea, la barba de Marcus es que es topísima, o sea... Es que parece que han rejuvenecido a Marcus y dicen, no le pega en el momento de la historia que está eso. No, es por la tontería de ver al muñeco este del Batista, pero sinceramente a mí no me aporta... Pero es que en el multijugador ya estaba el personaje, y ¿para qué lo mete? En fin, gilipollas es de... Al fin y al cabo. Y Halo 5, esto me ha sorprendido un poquito... No estará optimizado para Series X y Series S, aunque tendrá cargas más rápidas y mayor resolución. Es que Halo 5 es el niño feo de los Halo, yo creo, también, ¿eh? Sí, hasta ellos mismos no le respetan. Es decir, que les costaba, no sé, meterlo... O sea, lo van a hacer con la Master Chief Collection, que le van a meter los 120 FPS, le van a meter toda la polla en vinagre. Y el Halo 5... Bueno, es que nos ha salido el niño tonto, no hace falta darle más. Sí, pero no sé, la verdad, no... Bueno. No sé, me parece una jugada rara teniendo en cuenta esto, porque ya con esto tendríamos toda la puta saga Halo a tope, ¿sabes? Entonces no lo entiendo. Ya, pero... Bueno, igual te sacan más adelante, yo qué sé. O no, si es que el Halo 5 es una mierda. Pues claro. Y hablando de... Pero espérate, es que he visto que lo he puesto más adelante, pero vamos a meterlo ya que estamos aquí hablando del tema. Que precisamente esto de la Master Chief, pues efectivamente que la van a actualizar y han dado los datos concretos al respecto. Por ejemplo, lo que van a hacer es 120 FPS en campaña y multiplayer en todos los juegos. Mejoras en la pantalla partida, multijugador, pantalla dividida. Y todo a 4K en Series X. Y pues eso, gratuito para los que tengan el juego. Ah, bueno, y el Gears 5 también, una de las mejoras era también lo de los 120 FPS. ¿Eh? Sí, pero eso creo que ya lo dijimos. 120 FPS, es correcto. Oye, o sea, la manera definitiva de jugar a estos putos Halos. ¿Quién te iba a decir a ti hace 20 años que ibas a jugar al Halo 1 a 4K 120 FPS, ¿sabes? O sea, pues nadie, porque hace 20 años no existía el Halo, pero... Ah, hombre. Ni sabíamos lo que era el 4K. ¿Cómo que no existía hace 20 años el Halo? En 2000, en el salió año 2000. En 2001, pero en el 2000 ya se conocía el Marathon, coño. Pero, ¿y tú lo conocías, maricón? Sí, ¿tú no conocías la Xbox? Coño, yo, o sea, claro. Precisamente el primer Halo tuvo una historia bastante curiosa antes de salir. Claro, era de Apple, exclusivo de ahí, Steve Jobs presentándolo todo rocoso. Eso es. Y en tercera persona. Y bueno, que el tema está en que... o sea, en ese momento ya se conocía. Yo en aquel momento me compraba la Juegos y CIA. Y hicieron un especial de PlayStation 2 y otro de... Porque son los que tengo, no sé si hicieron alguno más. Tengo más números, pero especiales concretos de estas consolas, pues eso, de Play 2 y de Xbox. O sea, yo me enteré de la Xbox todos sus putos detalles ahí al 100% gracias a esa revista. Y hablaban de Halo. Estoy buscando en internet. Halo se presentó en el 1999 en un Macworld, en junio. Sí, sí. O sea, sí que tiene más de 21 años de conocerse. Correcto. Pero vamos, que el 4K no se conoce hace 4 años. Ah, pero bueno, eso... Es como pensar ahora en los 32K. Bueno, o sea, sí. Es como... Puede existir, pero se ve muy lejos. Cosas. Bueno, pero ¿sabes qué más? Cosas que están más cerca. Espera, es que creo que lo he mezclado esto, pero lo comento ya. Puede ser. DMC, ¿vale? Eso iba. Sí, pero es que más para adelante están las características concretas. Mira, el Special Edition, que también tengo reservado, de Devil May Cry 5 para Series X, va a funcionar o bien a 4K 30 FPS con Ray Tracing... O bien 1080 más 60 FPS con Ray Tracing. Esta es la vía a jugar, ¿vale? La de 1080, 60 FPS con Ray Tracing. Más que nada porque un Devil May Cry, o sea, un juego de estos tiene que ir a 60. Esto sí que... Sí. Y luego la otra opción es que sí que te vaya a 4K 60 FPS pero sin Ray Tracing. O... Hasta 120 FPS sin Ray Tracing. Entiendo que a 1080. Eso es una salvajada. Por otro lado, un tema. El tema de los 120 FPS, no os empecéis a hacer pajas de sangre, ¿vale? Porque, primero, no, a mí me la suda. Para que tengáis eso y los veáis realmente, eso es como los flipados de... ¡Buah, a mí el counter me va a 200 FPS, loco! El LOL me va a 400. En tu puto monitor de 50 Hz o 60 máximo. 75 tirando por lo alto, ¿no? Crack. Pues esa es la cuestión, realmente sí, el juego se está moviendo a eso, pero tú realmente no estás viendo eso plasmado en tu puta pantalla. Pues esto es como cuando hace años los PC Master Race dicen, ¡buah, pues yo lo juego en Ultra, dice, a 4K, tal, no sé qué! Que ya, pero tu monitor llega a los 1080, no, pues ya está, gilipollas. Y luego también, por otro lado, tenemos... El dato de que, primero, para que tu... Aunque tu monitor tenga 144 Hz, tienes que ver que tenga HDMI 2.1. Si no lo tiene, olvídate. Y no solo eso. Se me ha ido la puta cabeza. Es eso, tiene que tener HDMI 2.1. Básicamente para poder mover esto. Que las teles, muchas incluso no lo tienen. Aunque tengas 4K, HDR y toda la polla, no tiene por qué tener 2.1. Entonces no va a ir a 144 Hz. Es decir, nuestras putas teles que tienen un año no valen para esto. O sea, ya realmente, aquí es donde he visto yo el decir, vale, sí que han sacado, las consolas realmente están adelantadas a lo que la grandísima mayoría tiene. Porque ya para empezar, yo me quejo de, hostia, tengo la tele un año y medio y no tiene los 120 Hz, que bueno, es verdad, es que yo ya lo sabía. O sea, en ese momento sí que estaban con las OLED y todas estas mierdas, pero claro, teles de 4.000 euros, que no me voy a comprar eso ni puto borracho. Ya ves. Entonces, eso por un lado, pero es que de todas maneras, el tema es ese de que, o sea, ya para empezar... ¿Cuánta gente conocéis que tenga teles 4K? El 4K no está tan extendido como se piensa. Ese es otro tema. Lo tenemos los cuatro gilipollas que tenemos consolas y que no y que hemos tenido la suerte de pillar chollito. Claro. O sea, pero así. Esa es la cuestión. Y por otro lado, una noticia que ha salido más recientemente del Devil May Cry 5, que mucha gente ha dicho, pero qué cojones me estás contando, tal, no sé qué. Bueno, que en la serie S no va a haber ray tracing, básicamente. Vale. ¿Qué opinas? No lo iba a jugar. No lo iba a jugar en la serie S, más que nada porque no me pienso comprar la serie S. Sí, pero bueno, que es que al final, o sea, no sé qué esperaba la gente respecto a Series S en ese sentido, es decir... Es que, vamos a ver, ya te están diciendo que la consola es menos potente, es más barata... De hecho, la S ya dice sin Ray Tracing. La S lo que pasa es que realmente es un poco inferior incluso a la One X, si no me equivoco, porque de hecho las mejoras que tiene One X para la para los juegos retrocompatibles no los va a aplicar Series S. Entonces, es una consola de entrada para alguien no tan exigente en ese sentido, que va a poder jugar a eso, pero no al máximo, que para eso es lo que te venden con la... Ya lo dijimos, es una consola para FIFA Players. Es una consola para la gente que le importa una mierda los juegos en físico, que se inicia prácticamente, o sea, si en el mundo de la consola. Si eres fan de DJ Mario y quieres abrir sobres, cómprate la Series S. Es para gente que le dice Ray Tracing y te dice, ¿eso qué es? ¿A qué? ¿Qué lo que es? Y que quieren jugar a lo último. Claro. ¿Sabes? Sí, porque ya no es que no vaya a 4K, porque... Mi tele no es 4K y pues mira, pues la serie S. Pero si tampoco tiene Ray Tracing, que a lo mejor sí que me llama la atención de esta Next Gen, es como, pues ya no me interesa esa consola. Claro. Pero bueno. Claro. ¿Sabéis qué cosa no va a tener Ray Tracing, pero tampoco le hace falta? Okay. La puta nevera de Xbox Series X. Joder, macho. Que existe. ¿Pero de cuántas frigorías son? Pues no tengo ni puta idea. Tienen off-frost. Escúchame. Tiene no frost, todas tienen no frost, pero acaban haciendo frost. O sea... Escúchame, tiene teraflops de frigorías. De frigoría, terafrost, ¿no? Terafrost. Terafrost. Tiene terafrost. Tiene 12 terafrost. 24 terafrost. No es no frost, tiene 12 terafrost. Bueno, chicos, vamos a despedir al Chous, que se tiene que pirar, así que tiene que ir a la nevera. Yo aviso que no tardo, A la nevera coge la botella, ¿no? Correcto. Hasta luego, Chou. Bueno, hasta la semana que viene, caballeros. Venga, Chou, a dormir. Astrólogo, Chou. Descansa, perro. Más cositas, venga, petardito en el culo. Pues eso, la nevera Xbox se la han mandado a Snoop Dogg, ya no sé quién coño más, y ahora han hecho un vídeo presentándola. Pero Snoop Dogg no necesita una nevera. A ver, sí, para las cervezas, pero que necesitas Escúchame. Un día porros, tío. No, pero tiene todo el sentido del mundo, porque cuando salió el Spyro, eso, le mandaron el dragoncito con tanto Spin Me Fire, se ha quemado y el tío necesita meterse en la nevera. Claro, para enfriarse un poco. Es los dos lados, el Yin, el Yang, el Snoop y el Dogg. O sea, ahora tiene. El fuego, el hielo y fuego. Ahora puede hacer la canción de Hielo y Fuego. El Spin Me Fire, claro, el rap de Hielo y Fuego, el hijo de puta. Claro, Hielo y Fuego. Tiene, porro tiene y fuego, el hielo, más bien, tiene el fuego. Claro, es que para los porros la bebida tiene que estar fría. El weed y fuego. Bueno, chicos, venga. El caso, un dato que para me da... Observar la weed fresca. Esto es un dato que yo he puesto aquí, ¿vale? En plan, apreciación que me he dado cuenta, porque claro, ya están saliendo los unboxing de Series S y de la X... Y he visto de todo, desde gente que te ha representado la Series X en plan, vaya, vamos a abrirlo por primera vez. Y te sale ahí con todos los dedos marcados, toda la puta grasa de comer ahí hamburguesas, los hijos de puta. Y te la han vuelto a guardar en la caja como diciendo, oh, sí, sí, el primer unboxing, mentira, puto cerdo. Y luego otros que sí que de verdad lo ves, como cortan con el cúter y la sacan, tanto con X y la S. Vale, un dato que los que habéis comprado Xboxes previas os habréis dado cuenta, es que cuando tú la abres... Está muy bien presentada, tal. O sea, una presentación al nivel de las actuales. Muy bien, todo muy bonito, tal. Pero te vienen unos papeliquios con códigos de prueba de tanto de el Live como del Game Pass. Una cosa que me he dado yo cuenta ahí es que no he visto estos códigos. Y no son en las unidades preview. Son unidades ya definitivas que salen a la venta, solo que se la mandan para que hagan la preview. Pero no es consola previa como sí que habían antiguas que enseñaban y ponía test, bueno, no, prototype o algo de esto detrás. Son consolas a las cuales les tapan el número de serie y todo porque son consolas finales. Entonces, mi cosa es, al no haber estos códigos de Live ahí incluidos, ¿me están dando a entender en Microsoft de que no va a haber Live? Como decían los rumores. Hay una presentación del día 9 de noviembre, un día antes de la consola, a la cual le están dando bombo, como que se va a presentar algo apoteósico. Aparte de que, bueno, Phil Spencer está diciendo que van a seguir comprando más movidas y tal, pero para mí, como hagan lo del Live gratis... Han ganado, se han ganado. Solo digo esto como dato de que, oye, ahí está el tema, ¿sabes? Sospechas, sospechas en aumento. Pero bueno. A ver, no, pero tampoco tendría sentido porque siempre, o sea, con las consolas y tal, siempre te han regalado algo del Live y tal, pero también estaban regalando, por ejemplo, en las últimas del Game Pass. Entonces, no sé, no haber metido un código del Live, pero sí del Game Pass, eso... Pero es que no hay ningún código, no hay nada de código, solo los manuales de instrucciones y todas esas mierdas. Entonces, eso es lo que hace sospechar. No sé, Perlica, ojalá las sospechas sean ciertas. Quedan, mira, hoy es 28. Quedan... En menos de dos semanas la tengo en mis manos, ya te lo contaré. Madre. A ver qué pasa. Bueno... La nueva app de Xbox, que os comenté, no sé si aquí en Hoz o dónde cojones ya, de tantos huecos que tenemos, tantos podcasts, que había una app beta que luego eso pasaría a ser la definitiva. Bueno, pues la definitiva ya sí. Se ha actualizado con los contenidos de la beta y, bueno, yo la he probado y, cojonuda, sí. Tú, Fer, la has estado trasteando, ¿no? Sí, yo la estuve probando y eso de que puedes instalar los juegos desde la aplicación en la consola sin tener el juego, ¿vale? Importante. Toda la troleada. Sin tener el juego, hostia, toda la troleada que hice con el Cyberpunk, lo que pasa es que alguien lo pilló y dio la alarma, de, pero ¿qué vas a tener tú? Y digo, joder, tío, deja que estaba troleando a Mr. Kojima. Pues sí, tío, te puedes instalar los juegos, aunque no los tengas, para día uno tenerlo ahí plasca. A ver, el Cyberpunk era solo el típico archivo de, tienes el juego, ya está, ¿sabes? De 100 megas. O de 100k. Pero otros juegos, por ejemplo, instalé el Borderlands 3, ¿vale? Que yo no tengo, o sea, sí tengo el juego en físico, pero que no lo tengo instalado ni nada, ni tengo partida guardada. No tengo nada en el juego de, o sea, en la consola de Borderlands 3. Y se bajó el juego, se instaló, se empezó a instalar, no lo instalé porque no quería instalarlo ahora. Pero digo, coño, esta mierda funciona. Pues está muy guapo eso. Está muy guapo eso. A ver, ya hacía falta una actualización de las aplicaciones móviles, que luego hablaremos que Sony ha hecho lo mismo. O sea, que luego daremos más datos, pero bueno, eso. Que la aplicación de Xbox, pues oye, se ha puesto las pilas y guay. Y sí, ya se asemeja más también a la nueva interfaz de las Xbox One, y que serán también de las series X y S. Correcto. Y que unifica la tienda cambia entera también. Pues hablando ya también de bloque Microsoft en plan fuerte, tenemos datitos que se han ido dando porque Phil Spencer, pues bueno, tuvo un chat ahí con Kotaku y cosas que dijo el pavo, por ejemplo, que espera, sus expectativas son que Series S supere a Series X, pero en el largo término, por así decirlo, a la larga, que de aquí a 5 años digas, hemos vendido más Series S que X. Yo entiendo que por el precio y porque posiblemente apunta a que le puedan bajar el precio. Yo lo veo, factible, sí. Que diga 200 pavos esto. Yo no lo veía descabellado de aquí a un año y medio, dos años. Escúchame, conforme... y demasiado. Mira cuando la All Digital te la sacó que a 200 y pico y en nada ya la pusieron a 100 y pico. Pues claro. me lo creo. Un dato, siendo la consola menor. Un dato que tiene su lógica es que dice que hay algunos juegos en Series S van más rápidos que en Series X. Recordemos que tienen la misma tecnología de SSD, y que cargan más rápidos porque, claro, en Series S, como las texturas van a menor resolución, ocupan menos, van más rápidas. O sea que hay juegos que todavía van más rápidos en Series S. Un dato interesante. Vamos a ver. Titles will be exclusive. Titles game for sales. Vale, es que esto estoy leyendo un poco. Vale, quieren traer un dato importante, ¿vale? Es que estaba hablando de las mierdas de siempre. Pero un dato que se destaca aquí, tanto que se pide un nuevo Banjo Kazooie y un nuevo Conker, te dice directamente que eso depende de Rare, que no depende de Microsoft. O sea, que eso es lo que Rare quiera hacer. Si Rare no quiere, no van a sacar un nuevo Banjo Kazooie o Conker. O sea, lo que te está dando a entender, que es un poco también lo que daba a entender con Bethesda, es que sí, ellos tienen esos estudios, pero tienen libertad total. O sea, si Rare está ahora haciendo los juegos esos de los bichos de los cojones, es porque ellos quieren y Microsoft lo acepta. no les obligan a hacer un... Que no es Microsoft la que ha matado a Rare, es Rare la que se ha volado los huevos. Sí, a ver, de todas maneras yo creo que esto es un poco ya a tiro pasado, a no se podía saber o como tú quieras llamarlo, porque los avatares esos de la 360 y todas esas otras mierdas que le obligaron a hacer, o los juegos del Kinect, yo creo que les obligaron, no creo que fuese tan libre decisión, ¿sabes? No sé. Bueno... un poco de todo. Luego ha habido un poco de polémica respecto a la compra de Bethesda y ya Phil Spencer ha dicho, mira, dejad de tocarme los putos cojones, porque la cuestión está en que todavía no hemos comprado Bethesda. Es decir, la van a comprar, los papeles están ahí, pero la compra no se ha hecho, ¿vale? Es decir, hasta el año que viene, principios, no se va a hacer. Entonces, por eso están dando largas respecto a no decir claramente si los juegos van a ser exclusivos para Xbox o no, o si van a salir en otras plataformas o no. No lo están diciendo con toda la claridad porque se ve que les han dado ya el toque de, oye, no puede, o sea, están actuando ya como si fuera suyo y tampoco es eso. Entonces, lo que sí que ha dicho al aire y sin dejar claro claramente todo es que no tienen necesidad de lanzar los juegos de Bethesda en otras plataformas para recuperar la inversión que han hecho. Es un, te lo estoy diciendo, pero no te lo estoy diciendo, ¿sabes? Como diciendo, van a ser exclusivos para mí y te van a dar por el culo. En resumen. O sea que bueno, habrá que esperar a principios del año que viene para que esto se diga, que salga Phil y diga, lo de Bethesda para nosotros y ya está. Y que salga ahí con un ejército detrás. Lo mío, a mí. Pero, ¿y creéis que la inversión de 7.500 millones de dólares se va a amortizar solo vendiendo en Xbox y en... Espérate, no nos adelantemos porque luego hay noticias al respecto de eso. Espérate, porque va casi ya. Vamos un poco en orden cronológico. El caso... Más filiadas. En otra entrevista, más filiadas, todas las filias guapas. Bueno, para empujar... Esto me recuerda... Perdón que te corte. A los que siguen a Pazos... Full que sponsor, dicen que está, ¿no? Phil Spencer y Full Sponsor. Toda la película. No sabes quién habla cuando habla. Que uno dice las cosas buenas y el otro las cagadas. Toda la película se ha montado. Bueno, el caso, aquí Phil Spencer dice que nuevas adquisiciones se harán para empujar o para darle más fuerza al Game Pass. O sea, claramente lo que parece que la gente no se da cuenta es eso, que el Game Pass es lo que quieren. De hecho, en los unboxing que están sacando de la Series S, la All Digital, en la parte de atrás, si en la Series X te sale Halo, a lo grande, en la Series S lo que te sale es un mosaico de la hostia con todo caratulitas pequeñas enfocado a Game Pass. Es decir, la Series S es Game Pass Console, o sea, tal cual. Y lo que, exactamente. Y lo que... Y vamos, que posiblemente sea como Bethesda, ya tienen los estudios apalabradísimos o incluso comprados, pero se están esperando para hacer los anuncios. Pero sí, o sea... Están de billeteras que les quema en la mano el dinero, les arde. Y datos también que ha dicho File, dice que los títulos errated, o sea, los de pacríos, pues que sí que es verdad que les faltan títulos fuertes de ese calibre, ¿no? Entonces es algo en lo que se presume que puedan invertir, que alguno de los estudios pues se dedique a eso, a juegos más para todos los públicos, que no sea todo tan adulto. Y bueno, lo que os decía, que hasta principios de 2021 directamente comentar cosas sobre el tema de Bethesda no es que no pueda, es que es ilegal. O sea, dicho eso, es ilegal. Así tal cual. Bueno. Y bueno, realmente, vale, hablando de dinero, ¿vale? Tanto que, por ejemplo, lo que se pregunta Aymar o lo que muchísima gente no se pregunta, sino que directamente lo afirma, porque se ve que son los economistas de Microsoft y ellos lo saben. O sea, Phil les llama por las noches y les dice, mira, tío, vamos mal, ¿eh? Bueno, el caso. Los datos de ventas de Microsoft crecen un 30% y junto a la... vamos a decir, división Surface, que son los portátiles de Microsoft híbridos con tablets, y el tema de la nube, el Azure y todo esto, pues hacen impulsar la marca. Entonces, de hecho, otro gráfico que sale al respecto de todo esto, y precisamente un poco destacando la buena labor de Phil, el Tito Phil. Su llegada a finales de 2013, justo a partir de que él llega, Ahí la marca de Xbox había, bueno, estaba sobre los 6.000 millones de dólares, ¿vale? A finales de 2010. En 2011 y 12 pegó un subidón hasta los 8.000 y luego pegó un bajón hasta los 7 aproximadamente. Llega Phil y te lo empieza a subir de los 9 a los 10 hasta los casi 12 que vale ahora. En el momento en el que meten el Game Pass, tanto que se dice del puto Game Pass, los, sí, las, la, los beneficios, digamos, suben de los más o menos 9.000 millones hasta casi los 12.000 millones. O sea, claro, que no es para que digan que no es rentable. Pero no es rentable el Game Pass y es un modelo insostenible. Y no es rentable la división Xbox. Y que va a suponer el destrozo de los videojuegos. Yo es que por eso digo, me río muchísimo. O sea, yo nunca... O sea, nunca, y podéis ir atrás, yo no he opinado nunca ni me gusta opinar de algo de lo que no hay datos. Es decir, pero tío, desde la puta barra del bar atreverte a decir que el Game Pass tal o cual, pues tío, no tienes ni putísima idea de cómo va el reparto de beneficios, ni cómo van las ganancias, ni cómo van los suscriptores. O sea, y que se atreva la gente a asegurar que o sea, no sé, me parece la polla, sinceramente. Vamos a ver, si solo tienes que verlo, si siguen apostando por esto y cada vez les siguen metiendo más cosas al Game Pass, que si el xCloud, que si EA Play, que si no y, sé qué. Pero que una cosa, que ya no es solo cuestión de que digas, vale, Microsoft es muy grande y se alimenta de la ganancia de otras divisiones para alimentar a Xbox o lo que sea. O sea, estamos viendo que esto es concretamente la división Xbox que sube para arriba, o sea... Es decir, con lo que ganan, con lo que han ganado en el último trimestre, han pagado ya y casi podrían doblar y comprar otra Bethesda con lo que han ganado solo en los últimos meses. ¿Estamos atentos a esto? O sea, pero no es rentable. Pero si lo rentabilizan sin sacar ni un solo juego exclusivo en Xbox, o sea, o yo no interpreto bien los datos o hay mucho cuñado por ahí suelto, yo no sé. Sí, sí, es que no hay que ser muy listo para ver que... Que sí, que es rentable y punto. Pero bueno, el dato queda ahí. Y por otro lado... Yo me lo sigo preguntando, ¿eh? Yo no... Ojalá... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Me equivoque, pero... Ahora, otra cosa. No me importa. Es decir... me importa una mierda que Microsoft no gane dinero con eso. No me importa. No, si está, o sea, claro, si nosotros como usuario lo que queremos es... tener todas las opciones en lo más barato posible, pero... Ni cómo lo hagan... Ni qué estrategias tengan, me suda la polla. Yo lo que quiero es tener mi consola que funcione y que me la alimenten con juegos. Y yo lo único que sé es que mi puta consola tiene ahí un servicio que yo pago y tengo no sé cuántos juegos ahí para mi placer. Y que si no, voy a tener títulos exclusivos de no sé cuántas compañías en esa máquina y ya está. O sea, es que me importa una mierda la contabilidad de Microsoft, de Bill Gates y de su puta madre. Es que me suda la polla el departamento de contabilidad. Pero es que te lo digo así, en este caso concreto. Es que no sé, son preocupaciones que dices, suficiente tengo yo ya con gestionar la mía como para preocuparme de la de otros. ¡Que les den por culo! O sea, no sé. Mira, Sega cayó y ahí sigue. O sea, no sé, el mundo sigue. No, que no va a llegar a ese punto, ¿no? Pero que me la suda muchísimo, sinceramente. Pero bueno... El caso de Xbox, ¿vale? Ya prácticamente terminando. Pues sí, cada vez salen más embargos, tal. Y en este caso los de Digital Foundry pues han hecho unos test para ver temperaturas y consumo eléctrico de la máquina. Vale, estamos hablando de que la serie X en los picos de consumo, moviendo los mismos juegos en Series X y en One X... consume mucho más en One X el mismo juego en el mismo momento que en Series X. O sea, la optimización de recursos en ese sentido, el sistema de refrigeración, pues quiere decir básicamente que es mejor moviendo lo mismo. Está más optimizado. Los consumos también son inferiores, eléctricos. Por otro lado, también más cosas que se han dicho o se han visto, que los picos andan sobre los 210, si no me equivoco, vatios consumidos. O sea que, en fin, te consume una puta mierda en comparación a, por ejemplo, un PC, ¿vale? Estamos hablando. En cuanto a temperaturas, pues por lo que se ha visto, no son para nada altas. Es decir, como prácticamente un PC en reposo. Es decir, sí que llega en los puntos más calurosos a unos 56, 59 grados, según donde, en fin, los puntos más clave de la máquina, que sería la parte de arriba, donde está el cachumbo este por el que tira el aire. Con lo cual, silenciosa de cojones, fresquita y demás. O sea que estoy deseando ver también en Play 5 a ver cómo va a ser esto. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Me hace gracia que la gente todavía tiene esto en sus putas caras y no, no puede ser, no me fío, ese diseño no va a funcionar, se va a calentar. No sé, son ingenieros aerodinámicos. Sí, ya te están diciendo en muchos sitios que si es una turbina, que si no sé qué, pero vamos a ver, no te están sacando los datos en tu puta cara. Pero es que no es la primera máquina que utiliza este tipo de diseños. O sea, ya no se acuerda la gente cuando Apple presentó el Mac Pro aquel que parecía una puta papelera, que era un puto cilindro y era un ordenador potente de cojones, y otros tantos equipos, o los todo en unos, que son toda la mierda, los putos iMacs, o sea, que está todo ahí incrustado en la pantalla. O sea, y son máquinas que, coño, con una óptima refrigeración, tecnología que va mejorando día a día, se consiguen mejores resultados. Es que es ya dudar, o sea, ¿cómo queda ahí en la gente la desinformación o el no querer informarse de cara a pruebas reales de todo esto y quedar anclados en, ya, pero es que las luces rojas? Escúchame, que ese problema se solventó hace más de 12 años, 10-12 años. Hemos pasado ya página, ¿eh? O sea... No sé. Bueno, vamos a ver si seguimos pasando página aquí. Sí, venga. Bueno. Que va siendo hora también. Otro tema que ha hablado Phil Spencer al respecto del X-Cloud, se plantea sacar una especie de Chromecast en el futuro, pero de Xbox, para el X-Cloud. O sea, sin la serie S ni pollas. Te pende un Chromecast pequeñito, un Fire Stick, pero de ellos... y a funcionar. Pues eso puede ser también un puntazo. No soy su público, pero puede ser un puntazo. Pues sí, bien. Y la nueva interfaz a través de la cual han sacado un vídeo haciendo un recorrido de las funciones. Creo que ya lo comentamos en su momento. Realmente lo único que ha hecho ahora es más family friendly, o sea, enseñarlo para quien no viese en texto un poco el tema y que lo tenga en vídeo. O sea, no tengo mucho más que decir. Está muy guay, sin más. Y que va a tener temas dinámicos de fondo ahora. ¡Wow! Brutal. Bueno, hay un dato respecto a esta noticia muy reciente, de hecho, de 343 Industries, que bueno, son los que se dedican a hacer los Halo, y es que con toda esta movida también es un tema a destacar, con el retraso de Halo Infinite y todo esto. El director y cabeza del estudio ha dejado su cargo en 343, va a seguir trabajando en Microsoft, pero ya no va a encargarse de dirigir Halo. Esto huele a que él, yo que sé, o que la ha cagado bestialmente y es su castigo, o que él ha dimitido y se ha ido, o que... Vamos a ver, visto lo que habían sacado, huele a que la ha cagado bastante y le han dado la oportunidad de dejarlo él antes de despedir. Pues por lo que pone aquí, o sea, como que le echaron a un lado cuando se reveló el juego, o sea, cuando vimos a Craig, para que entrasen Joe Staten y Peter Hintze. O sea que, lo dicho, se ve que sí, que le han dicho, mira, aléjate, primo. Mira, piérdete. Este pavo llevaba desde 2008 en la empresa, por así decirlo, o sea que... Y así bajado. Y así, pues sí. Y bueno, una de las últimas noticias sobre Xbox, no muy buena. ¿Qué pasa con Watch Dogs Legion? Pues que está roto en One X, no en Series X, en One X. O sea, la noticia es que está roto en One X, no Series X como pone aquí. Bueno, sí, son notas. Que tiene un bug que el juego, que si salta esa mierda, pues te bloquea la puta consola. O sea... Te revienta la consola. A ver, la sobrecalienta y entonces la consola se apaga sola por alta temperatura. Y lo que van a sacar es un problema para... O sea, un parche para corregir este problema. Y lo que tú dices, solo ha pasado de momento en One X, pero el juego, si no me equivoco, no ha salido aún. O sea que para cuando salga ya estará... Sale mañana. Porque esto le ha pasado a los reviewers, o sea que... Sí, sale mañana. Bueno, ya estas horas ya es mañana, Rocky, pero... Pues suerte para los afectados. 29 de octubre, el que lo compre lo sabrá, yo qué sé. Maravilloso. Es un juego que vale, que para mí vale 10 euros como mucho. Sí, pues sí. Pero bueno, por último, Xbox. Bueno, se sabía que todos los juegos previos iban a ser compatibles en las nuevas máquinas. Vale, pues lo aseguran ya que después de no sé cuántas horas de pruebas, todos los juegos anteriores funcionan en Series X y en Series S. O sea que todo lo que iba en las Ones normales, tanto de Xbox 360 como la original, pues tira aquí, cojonudo, sin más. Sí. Y bueno, PlayStation, ¿qué tenemos? Demon's Souls para PlayStation 5 estará doblado al castellano. Coño, pues mira, ya no solo por ponerle gráficos más bonitos, que el muñeco se mueva mejor y tal, es que es un detalle, que un juego que no estaba en castellano, que lo doblen. Que tampoco tendrá mucho diálogo, ¿sabes? Pero, yo iba a preguntar eso, digo, ¿pero ahí hablan? A ver, pues como en el Bloodborne, lo justo y necesario. Y bueno, y menos aún. Bueno. Pero por lo menos, oye, y habrán cogido algún pavo y le dicen, Perla, y estas cuatro frases. ¿Y quién está buscando? ¿Quién está diciendo frases para buscar peñica para sus juegos? Pues nada, pues hay dos pavos que están haciendo cosas. Por ejemplo, Sucker Punch estaría buscando gente para el Ghost of Tsushima 2, que, o sea, que no han pasado el 1, me no, importa una mierda el 2. No han dicho que sea para eso, pero están buscando gente para hacer un juego en Japón, tal, que sepa de historia, que no sé cuánto. Sí, vamos a ver. Ghost of Tsushima en botella. No va a ser Blanco y en botella. No va a ser el de los rayos, ¿cómo se llamaba? el Infamous 3 ahora en Japón. Claro. Y hablando de japonés, ¿y qué hijo de puta está buscando gente? Kojima Productions está buscando gente para hacer su próxima mierda. Lo leo tal y cual lo pone en el guión. Su próxima mierda. Correcto. Nada, pues. Pero oye, bueno, a ver qué pasa. Pues vale, pues que busque. Que busque, que el que busque encuentra. Sí. The Last of Us remasterizado se actualiza reduciendo notablemente los tiempos de carga. Vamos. Claro. Ha tenido que salir la segunda parte. Está ya más que quemado la segunda parte y ahora se acuerdan del primero. O sea, han actualizado. ¿Cómo son tan hijos de la gran puta? Pero escucha, o sea, actualizan el remasterizado de Play 4 5 años o 6 después de su salida. 6. ¿Para qué cargue? Y la verdad es que carga, pero infinitamente más rápido. O sea, parece que le hayan metido un SSD al juego, por así decirlo, para este juego concreto. Porque los tiempos de carga se han reducido de manera espectacular. O sea, es brutal lo que han conseguido. Pero dices, joder, han tardado 7 años en dar con los algoritmos para localizar aquí los fallos y que cargue todo rápido. O sea, ¿pero han tardado eso en localizar los fallos o han tardado, o sea, ¿cómo haces, en salirle de las pelotas a hacerlo? ¿Cómo han optimizado esto? O sea, que me parece la polla y sus motivos habrán tenido para no haberlo hecho antes. Pero, coño, que utilicen lo que hayan hecho esta gente, esta magia, para... o sea, no lo podían haber hecho antes, o hacerlo para más juegos, no sé, en Play con The First Party, ¿sabes? Para que en Play 4 tiren más flamosamente, pues no sé, la verdad, o sea, pero que me parece la polla, ¿eh? Esto significa, sí, que claro, si ya han hecho esta mejora en Play 5 con el SSD, todavía va a ir más rápido, o sea que sí. De super le carga antes, la barba a Joel que los ojos. Totalmente. Y bueno, vamos con cosas que a mí me parece la pollísima esto. El juego este de Destruction All Stars, ese juego que te cobraban a 80 pavos, que parecía un Rocket League, pero con personas corriendo también, aparte de los coches. Que todos decíamos, sí, ¿esto es qué hacen cobrando 80 euros por esto? Pues parece que Sony se ha dado cuenta de su error y, para empezar, no va a estar el día 1, como sí que lo iba a estar, y lo van a lanzar en febrero en PlayStation Plus, gratis. O sea, te iban a cobrar 80 euros por esto y ahora es gratis. Me lo expliquen. ¿Por qué deciden esto? Escucha, te lo voy a explicar yo. Cobramos 80 euros porque nuestros juegos lo valen. Bueno, claro, a lo mejor encima no. Encima 80, es que es una polla. No, te lo voy a resumir como Homer Simpson. No. Bueno, sí. Es que me parece la pollísima, en serio. O sea, me parece una manera de devaluar tus productos, de tirar por tierra tus excusas de políticas de precios para toda una generación, que es que dices, pero qué tiro en el pie más gordo, chaval. Es que no lo entiendo. O sea, me parece increíble. Vamos a ver. Sí, es que solo tienes que ver los últimos meses cómo están haciendo las cosas en Sony. Es un pollo sin cabeza. Bueno, hablando de PlayStation Plus, ya se sabe cuál va a ser el juego gratis de PlayStation Plus de noviembre para PlayStation 5. Para Play 4, bien, oye, Sombras de Guerra y Hollow Knight. Pero ¿sabéis qué juego vais a tener para PlayStation 5 gratis día 1 con PlayStation Plus? ¡Chose Snacks! ¡Qué pena que se haya ido! ¡Book Snacks gratis, chavales! ¡Lo estabais deseando! ¡Compra justificada! La Play 5 ya merece la pena. 500 pavos por ese juego. ¡Buah, chaval! Es que... Bueno, no, 500, 500 más el Plus. O sea, es que esto hace bueno a Knack. Quiero, o sea, no, no hay más, pero bueno. Y han anunciado también la lista definitiva de los juegos estos que, si estás con el Plus, la selección de juegos de Play 4 para Play 5. Que a ver, bien, o sea, Bloodborne, Days Gone, Detroit, God of War, Infamous, Ratchet & Clank, The Last Guardian, Last of Us remasterizado, Until Dawn, Uncharted 4, y de Third Parties, pues el Arkham Knight, Battlefield 1, Black Ops 3, Crash Insane Trilogy, ¡ojo! Fallout 4, Final 15 Royal, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, que hijos de puta, dando la versión más pelada que hay, Persona 5, y encima el X en vez del 11. Claro, hostia, claro, no es el X, no es el, no, claro, yo digo el XL, pero claro, el que está nuevo es el 11, bueno. El 11 y el 11 Ultimate del día 17 de noviembre, claro, que sale dos días antes de la consola. Y el Monster Hunter, bueno, el Fallout 4 sin los DLCs, el Arkham Knight seguramente también, el Monster Hunter World sin el Winter Hunter ese de los cojones, claro, como se llame. Escúchame, el Arkham Knight será la versión PlayStation Hits. Claro, el Persona 5 sin la Royal, sin el español, el Resident Evil 7 sin la edición esa que tiene los extras. Los DLCs, sí, la Gold. A ver, que mejor esto que nada, ¿no? Pero que dices, pues tampoco te doy las gracias. Pero bueno. que tampoco te doy las gracias. God of War, mejoras que va a tener en PlayStation 5. Parece que sí que va a tener un parchecito para la maquiniquia. Bueno, ojo, no solo God of War, sino también el 3 remasterizado. A mí eso me sorprendió. Y oye, está bien. Bueno, a ver. Del God of War 3 remasterizado, simplemente que las partidas las vas a poder pasar, ¿vale? Y del God of War 2018, si coges la opción favor performance, porque le haces un favor a la consola, por... no lo entiendo. O sea, no. Tirará a 60 FPS, ¿vale? Entiendo que sacrificando el 4K, 1080-60, o bueno, ya veremos. No, es que tampoco han dado datos más concretos. Y que se podrán pasar las partidas. Pero bueno, oye, mejoritas que vamos a tener. Yo todavía no lo he jugado, así que lo haré ahí. Muy rápidamente, servicios de TV disponibles día 1, pues Netflix, de Mapa Sofía, ¿vale? Vais a tener ahí pues cositas para ver, Disney Plus y alguna que otra mierda. Raro sería que no lo tuviera. Claro. Bueno, mira, Switch. Ya, pero Nintendo es otro puto mundo. Ya. Play 5 va a optimizar el funcionamiento de su ventilador por medio de actualizaciones futuras. ¿Cómo va a funcionar esto según lo que han dicho? No es ningún misterio, es decir, por ejemplo, en PlayStation 3 ya había aplicaciones Homebrew para moderar o controlar tú a mano la velocidad del ventilador, ¿vale? O sea, eso se puede modificar a nivel de... o que vaya automático según el calor que haga, tenga unos perfiles, por así decirlo, y vaya más o menos velocidad, o lo puedes fijar tú la velocidad, ¿vale? Lo que han dicho es que de manera inteligente lo que van a hacer ha sido... como estudiar el comportamiento de la consola con cada juego, el rendimiento, en base a eso crear unos perfiles en la nube o no sé cómo cojones, y eso hacer que todo esté conectado, ¿no? Y que automáticamente con cada juego se ponga un perfil automático para que el ventilador funcione de otra o diferente manera para disipar con mayor o menor fuerza. O sea que, oye, si funciona esta mierda y optimiza el gasto y hace que, pues eso, la consola sea la hostia en ese sentido, que lo dicho, sería criminal que con lo grande que es, para que sea tan grande el disipador y el ventilador, como todavía tenga problemas de temperatura, nos vamos a reír. Pues eso, o sea, espero que todo esto realmente funcione, coño, que sea eficiente. Bueno, pero ¿sabes lo que tiene que funcionar? ¿El qué? El servicio de citas, pero no el de Tinder, sino que pidas cita en game para recoger tu PlayStation 5, crack. Así es. esto me parece un poco lamentable, porque, a ver, para game, ¿eh? Yo la tengo ahí y yo, si no me llego a enterar por Twitter de refilón de esto, ¿qué pasa? Sí. Porque, os comento, solo en game, ¿vale? De momento. Resulta que han hecho, para no realizar una gran aglomeración en la tienda de Peñiquia, pues han hecho un sistema de turnos. Para empezar, tú te metes en tu zona de reservas, te metes ahí en la en tu listado personal, con tu cuenta, por supuesto, y ahí te pondrá si tienes recogida libre o si tienes que pedir cita. Si tienes que pedirla, pues le das ahí, eliges día, hora, entre un rango de horas y ya está. Y si te pones recogida libre, pues vas cuando te salga la polla y ya está. Yo he cogido ya fecha, día 1 a las 10 de la mañana, o sea que en principio, pues no, no voy a tener problema. Pero bueno, ese es el tema. Es decir, Game tampoco se ha hecho mucho eco de esto, entonces yo seguro que me vuelo, que voy a llegar allí y me voy a encontrar a 40 palomos recogiendo su consola sin cita. 40 palomos. Es que por eso, o sea, espero que no, pero bueno, ya informaré. Es que me he imaginado 40 palomos. Ahí en la puerta del Plaza Mar haciendo colica. Pero todos ahí. Joder. No, esos son pavos. Bueno, pavos los que vas a llevar para pagar. También. Y pavo hay que ser para cogerse la día uno, pero bueno, aquí estoy, levanto la mano. No, pero escucha, la persona será el cabrón. Pues ya ves. Bueno, el caso. Hay una web que ya vende lo que dijimos. Esto van a hacer casas ahí en un momento, tal. Pues ya hay una web no oficial que te vende faceplates para la Play 5. Yo te digo una cosa. Yo no le voy a cambiar la faceplate. O sea, a mí me parece bien la que trae. Pero bueno, ahí está. Más cositas. Venga, las previews se han levantado los embargos de Play 5. ¿Y qué están diciendo? Pues eso, que la gente se está volviendo loquísima con el tema háptico. Que están cachondísimos con ello. Que el mando se parece más en tamaño ya al de la Xbox. Los unboxing que están haciendo dan a entender. Bueno, dan a entender. Claro, se está viendo la presentación de la máquina. Muy lineal respecto a quien haya desembalado una PlayStation 4 o una PlayStation 4 Pro. Se va a encontrar lo mismo, pero con una Play 5. Es decir, el mismo diseño de huevera, tal, así más normal, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que ya han salido las comparaciones y tal. Claro, tú abres la Series X, la caja todo majestuosa y te pone Power Your Dreams. Ahí todo bien protegido, muy mimadito, sí, todo. Todo bonito la consola. Tú abres eso y te da la sensación de estar abriendo un producto pues mimadico, curioso, caro, ¿no? Pero claro, te encuentras la Play 5, que es la huevera esta, que además cuando la abres se te descuarrajinga para los lados y pues te da una sensación más... Yo te digo una cosa. De cualquier cosa. He estado viendo los dos unboxings. He visto los de Vandal. Y daba delicia, tío, el rozar del cartón de la caja de PlayStation 5. Es igual estaba el de la Xbox, pero sí. Pero es que hasta la serie S se ha mimado más el cartonaje, vamos a decir, que. Incluso siendo una puta consola barata, vengo a decir, pero bueno. Que a ver, que no es un dato sin más, pero no sé, son los pequeños detalles al final lo que hacen. La experiencia, por así decirlo. A ver, se han comparado ya, se ha enseñado la consola en los muebles de la peña. Es un puto mastodonte que flipas. O sea, ya teníamos las medidas. Escúchame, pero escúchame, la ha sacado el pavo de banda, la tenía en brazos. Que con una mano no la puedes coger. No, escúchame, le tapaba el pecho. O sea, era más grande que su puto pecho. Todo el pecho cartón. No sé si el tío era un pigmeo o es que, escúchame, el faceplate se lo puede poner de escudo, o sea, de armadura, ¿sabes? Le quitas los faceplates, te lo pones en el pecho y la espalda y sales en carnaval disfrazado de Play 5. Subnormales. Bueno, el caso. ¿O de qué? O de taco. Más datos. Se ha enseñado ya, bueno, un vistazo más cercano al mando, muy bonito, lo dicho. El Astro's Playroom, la peña jugando. Yo lo he visto, es decir, he visto algún vídeo así y las foticos. Y a ver, entiendo que es un juego gratuito y tal, pero a ver, y que, en fin, que será muy bonito, lo que tú quieras. Pero el agua parece de Play 2. El agua del Astro's Playroom con ese juego. ¿Se podrá borrar? Esa es mi duda, ¿se puede desinstalar? Mucha gente lo está diciendo ya en foros, ¿eh? ¿Se podrá borrar? Lo primero que voy a hacer conforme la encienda es borrarlo. Pero borrarlo de la cuenta y todo, o sea, que no se asocia a tu consola. Desvincúlalo, por favor. Bueno, hay una opción muy chula. Ya sabéis que Play 4, cuando cogías un trofeo, te hacía una captura automática. Vale. Sí. De pantalla. Muchas de ellas con la pantalla en negro. Sí. Sí. O sea, te sale la pantalla en negro y sale ahí el logro. Y encima con el puto logo del logro ahí que te jode la... No sé, si estabas haciendo algo épico es en plan... No sé, dame la opción de... O hazme dos capturas, una con, otra sin. Bueno, el caso. Play 5 lo que va a hacer es hacer un vídeo de esto. Pero ojo, de los segundos previos y de los segundos posteriores. O sea, va a ser un pequeño clip y va a salir hasta una banda abajo ahí conmemorativa de la hostia, poniéndote el logro, oro, plata, bronce, tal. Está guapo, joder. Ni que hubieras hecho algo por tu vida. No, pero... Coño, yo qué sé, te da un mérito ahí necesario a algo que... Sí, sí. Ojo, que me parece la polla, no me estoy riendo de esto, de verdad, o sea, me gusta. Ya, pero yo sí me río, no pasa nada. Bueno, Sony ya copia hasta... A ver, parecemos to puto Xboxers odiosos de Sony, pero es que joder, es que... Que va. Pero coño, a ver, que lo he dicho, que día uno pagada, o sea, me la suda, ¿no? Pero que es que me hace gracia. A ver, yo digo esto que voy a decir ahora y decirme que no da la risa. Pero es que... Hombre, Sony, es que me ha dado la risa al verlo. Es que copia hasta las declaraciones, copia hasta las estrategias de mercado. Sony, o sea, tras las potentes reservas, PlayStation se plantea crecer comprando y absorbiendo otros estudios. ¿Qué? ¿Que Microsoft compra estudios? ¡Por nosotros también! O sea, tío, es que no sé. Es que es en plan... Pensamos que podemos hacerlo mejor de lo que creíamos, comenta Jim Ryan. O sea, podríamos hacerlo mejor de lo que creíamos. Sabíamos que teníamos la polla grande, pero no tanto. Es que yo no sé, ante este tipo de, lo dicho, soberbia, es que me da la puta risa. Pero bueno, pues eso, que van a comprar cosas, que estamos en mercado de valores ahí a tope y bueno. Más sacadas de polla, han dado datos de que las reservas de Play 5 en sus 12 primeras horas en Estados Unidos superaron las de Play 4 en las 12 primeras semanas. Es decir, lo que Play 4 le costó 12 semanas, Play 5 lo ha hecho en 12 horas. Y aún así dicen que efectivamente habrá gente que no va a tenerla día 1. Pero se espera que vendan muchísimas más que en consolas anteriores. Así que bueno, oye, me parece correcto. También se habla de los datos, que ya hay 113,8 millones de consolas vendidas y comentan que es la consola más rentable de la historia. Sí. Bien, oye, me parece correcto, pues maravilloso. Y un tema también bastante importante al respecto es que ya se puede solicitar, tengo que hacerlo, el adaptador para conectar las PlayStation VR de Play 4 a Play 5. Sabéis que creo que la cámara, la que utiliza un conector especial, o no sé cómo mierda lo van a hacer por USB o algo de esto, pues Sony te va a mandar a casa este tema y ya se puede hacer la solicitud, ¿vale? O sea que si tenéis PlayStation VR, tened en cuenta que os va a pedir el número de serie del aparatito receptor donde conectáis las VR y con eso pues os lo mandan. O sea que maravilloso. Y luego se ha revelado, esto ha sido de nada, 5 minutos antes de empezar a grabar, la nueva app móvil de Sony, de PlayStation. Claro, no me ha dado tiempo realmente a ver mucho, pero sí, pues eso, una interfaz renovada, se ve más bonita, la ha metido más funciones, unificación con la PlayStation Store, la nueva interfaz de la PlayStation Store, que sabéis que va a cambiar, van a meter... Algo que se le criticó a Nintendo por hacer, que es el tema... Pero claro, no es exclusivo de esto, claro. Chat de voz con hasta 15 amigos, puedes hacer parties, puedes gestionar descargas remotas, que eso creo que ya lo permitía, de hecho. Y puedes ver incluso el almacenamiento de tu Play 5, conectarte a la Play 5 con tu usuario de manera remota, lanzar juegos de manera remota, o sea... A ver, bien, o sea, es una puesta a punto, al igual que ha sido la de la Xbox, y me parece maravilloso. Nintendo, ¿qué? Te toca, ¿no? Pues eso. ¿Tiene la del chat de voz? Claro, fue la primera. Y ya para acabar, ya lo último de hoy, Nintendo, precisamente, pues tenemos que han lanzado hoy, por sorpresa, un Direct Mini de los partners, el último de este año, de hecho, otra vez con el mensajito del COVID y demás, o sea que, vamos, las han tenido que pasar bien putas. Y bien putas en cuanto a gestión, me refiero. Pero han salido cosas interesantes. el Bravely Default 2, que se supone que ya tenía que haber salido, porque lo anunciaron para finales de este año, me viene bien también, de hecho, que lo retrasen, también te digo, para oxigenar reservas, sale el 26 de febrero del año que viene. Y lo que se ha visto, a mí me parece una mejora bestial respecto a lo anterior que habíamos visto de este juego, tanto a nivel gráfico como... o sea, en cuanto a bonito, consistencia, se ve todo mucho más pulido que la demo que salió y tal, y me gusta lo que veo mucho, o sea que, vamos, le tengo ganas. Luego nos han sorprendido con dos cloud versions de dos juegos que, esto ya hace tiempo lo hablamos, salió el Resident Evil 7 y el un Assassin's Creed, creo que el Origins o uno de estos, pero solo en Japón, sí, ¿no? Que era juego en streaming, básicamente tú el juego no lo tienes descargado, es todo en la nube. Pues ahora han anunciado que van a sacar Hitman 3 y el Control Ultimate Edition, que ya está disponible, de hecho. Lo poco que he visto por ahí del Control... a ver, entiendo también que es el primer día, que también depende de la conexión de la gente, todo lo que tú quieras, pero iba un poco a trompicones. Aunque bueno, nada nuevo, sinceramente. Por fin tenemos información de No More Heroes 3, que sale el año que viene, y, ojo, noticia interesante... digital parece ser, no sé si va a haber versión física de esto, pero oye, sería interesante si lo hubiera. No More Heroes 1 y 2 en Switch. Digital ya disponible, y lo dicho, tengo que mirar si sale en físico. No lo he mirado. No, en físico me parece a mí que no se ha dicho nada. Si no hubieran sacado en un pasta, no sé qué, no. Pero... Ya, pero muchas veces no han anunciado eso y luego sí que ha salido, ¿sabes? No sé. Pero bueno, por último ya, el Hyrule Warriors, pues nuevas imágenes, se van a poder controlar a las bestias divinas, mi polla sí que está divina ante esta situación, y demo disponible ya, o sea que, si lo habéis probado, pues contadnos. Yo no lo he probado, pero vamos, está bajadito. Os los contaremos en Hot Factory próximos, o sea que lo dicho. Sí, claro. Y nada, bueno, habéis estado por el chat bastante gente comentándonos, os he estado leyendo, entre vosotros habéis interactuado, lo que pasa es que hoy vamos a piñón fijo porque hemos empezado más tarde, es tarde y... Es hora de acabar. No, ya está, ya hemos terminado, entonces no sé si queréis comentar algo respecto a las últimas... Bueno, voy a poner la sintonía, vamos terminando y ya si queréis comentáis unas conclusiones rápidas, venga chicos. Cosas de Chaucer. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Bueno, como decía el título del programa, empieza la cuenta atrás. Ni no ni no, que no lo he dicho al principio. Pero la cosa está en que sí, o sea, ya está. O sea, en menos de 2 semanas tenemos en nuestras manos Series X. En menos de, bueno, 4 semanas desde hoy tenemos la 5, Play 5. Así que lo dicho, ya con los embargos prácticamente levantados del todo y todos los últimos detalles ahí a tope, pues se intuyen buenas semanas de noticias y se intuye más información. Y brevemente, lo dicho, vamos a apurar los 3 minutos que le quedan de música. Con las novedades incluidas, noticias de hoy, lo dicho, que ¿cómo vais viendo la situación, Aymar? Respecto a la nueva generación. Sí, cositas que se van sabiendo bien. Yo, ¿no?, la voy viendo distante. Por tu parte, ¿no? Por mi parte completamente. O sea, yo no me informo apenas nada. O sea, me da igual. Te informas aquí, coño. Claro, sí. Tú eres la información. Y dice, no, me lo subo. No, me lo subo mucho. No, o sea, la veo muy distante. O sea, yo ahora estoy más... Por ejemplo, me hace ilusión probar ahora la demo de Zelda, que ya la tengo descargada o... No sé, el tema de Cyberpunk, que estoy mucho más metido en lo que puedan anunciar de Cyberpunk, o han ido anunciando de Cyberpunk, que cualquier otra cosa de la Next Gen. O sea, es como, ah, pues sí, mira, el unboxing, ya me lo veré. Pero no sé. No hay hype. No, en absoluto. Bueno, super, ¿cómo o sea, ves? Para mí, la próxima generación, la Next Gen, es como Monata con los goles. Puede meter 3 o puede no valer ninguno. O sea, pues para mí es eso. Da igual que hayan 3 que ninguno. No. no me interesan. Pero si a día de hoy dijeras, vale, tengo los 500 pavos en el este, en el banco... No, es que aunque tuviera 500, no necesito 500, necesito 1000. Bueno. Porque necesito la consola y una tele, o sea, es que... Y luego los juegos que valdrán 80, es que no... No sé, tengo otras prioridades a día de hoy, como sobrevivir día a día. No... No, no, ahora mismo la Next Gen no... Ya lo dije, lo mejor de la Next Gen es el jugar avataramiento, a todo, ¿no?, lo que tengo en la leja, claro. Bien. Bueno, oye, como tú, muchísimos, ¿eh? No, de hecho, lo más habitual es esa posición. ¿Tú, Fer? Yo, Next Gen, ahora mismo me queda lejos. Si tuviera los 500 euros, caería la Xbox, la PlayStation 5, lo siento mucho, pero que saquen el primero la Slim. Ese mastodonte no me entra, dijo ella. Que es que esa es otra. Es que esa es otra. Y nada. A ver, cuando la pueda comprar, pues la opinaré más de ella, sinceramente. Yo ahora estoy centrado en lo que me apetece jugar, que es el Cyberpunk. Me apetece el nuevo Call of Duty. Me están saliendo dientes de rata, no lo sé. Y incisivos a tope. Incisivos a tope y poco más, poco más. Y cuando esté barato, el Assassin's Creed, que me llama mucho el rollo vikingo. A mí también me están llamando los últimos Assassin's Creed, pero me da miedo pagar por ellos y encontrarme los motivos por los cuales los dejé. Entonces no me tiran tanto. Pero bueno. Bueno, ya está. Y por mi parte ya sabéis de sobra que las tengo las dos reservadas, dos día uno. También por el hecho de, como lo he dicho y lo he repetido mil veces, si lo hago ahora es porque me van a salir más baratas ahora que si me espero 3 años a comprarlas. Habiendo vendido todo lo que he vendido de las consolas anteriores, cuando más me van a dar por ellas y haciendo todas esas triquis, es como mejor me va a salir ahora. Entonces, de ahí el salto, pero no lo voy a negar. Yo sí que tengo hype, o sea, tengo muchas ganas de nueva generación. Y estoy a tope, jefe de equipo. O sea, tengo ganas, tengo muchas ganas de la puta nueva generación, sinceramente. Hey, por ese match, por me jugar, dominando, hijo de puta, por jugar mejor a lo anterior. Yo también me estoy mirando. Por jugar mejor a todo lo anterior y por jugar a lo nuevo, de puta madre, o sea, que lo he dicho. Bueno. Pues nada, chicos, vamos a ir cortando, vamos a ir meando y nos vemos en el próximo programa de Jet Set Podcast, que si todo va como debe, pues la semana que viene será. Así que venga, un saludo y un majestuoso saludo. Venga, despedidos también. Venga, tomad por culo. Astrólogos. Oh.